escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. De la tarde, 5 minutos, arranca Doble o Nada. Esta semana el libro es Anvil, The Story of Anvil. Contamos la historia de este trío, de este grupo canadiense de Toronto, que lucha por el metal desde hace ya casi 40 años y que ha vivido todas las peripecias de un grupo que intenta tener éxito y fracasa una y otra vez. Hay un documental muy recomendable si es que no lo han visto, se llama exactamente igual que el libro. Este es el tráiler que están viendo en Vorterix.com. Así empieza ese documental que se llama Anvil, The Story of Anvil, con la banda tocando en un festival en Japón con Bon Jovi, con Whitesnake, con Scorpions, y un titular que dice: cuatro llegaron a Japón, solo uno fracasó. Ese grupo que fracasó es Anvil, dos tipos que han jurado terminar con su vida arriba de un escenario. El cantante y guitarrista Lips, el baterista Rob Reiner, están juntos desde entonces y han vivido todo lo que un grupo tiene que vivir para pelear por un lugar en la escena del rock and roll internacional. Y cuando la banda empieza su carrera, las cosas funcionaban muy bien. Editaron discos antes que Metallica, fueron pioneros en esto de llevar el heavy metal un poquitito más allá, ser un poco más pesados, un poco más extremos. Estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80. Y cuando estaban en su mejor momento, lamentablemente las cosas no se les dieron, empezaron a funcionar marcha atrás, y desde entonces, desde el año 84, el grupo siguió luchando y siguió pujando por un éxito que no llegaba y de hecho jamás llegó. En ese momento, la banda, deprimida por las circunstancias, habían firmado con un gran management que trabajaba con Aerosmith, la cosa no funcionó. Se quedaron sin sello discográfico, sin apoyo, sin nadie que creyera en ellos, y estaban intentando grabar un nuevo disco con el productor Chris Tsangarides, que es un productor muy conocido, trabajó con Sabbath, con Judas Priest y con grandes bandas de heavy metal, con Thin Lizzy también. De hecho, es otro de los protagonistas del documental, porque en el documental, mientras se cuenta la historia de Anvil, van tratando de recaudar fondos para grabar un nuevo disco con Chris Tsangarides, para tratar de volver al éxito que habían tenido en sus primeros años. Y esa es otra odisea. Finalmente la hermana de uno de ellos termina prestándoles el dinero que recuperan unos años más tarde a raíz del suceso que significó este documental. Pero en ese momento, hasta en eso, tenían mala suerte, porque Chris Tsangarides estaba casado y se deprimió durante la grabación del disco de Anvil. El tipo se puso a dieta, se hizo un tratamiento capilar, porque resulta que ya era gordo, estaba peladito, y que en su casa, como estaba trabajando con Whitesnake, estaba viviendo John Sykes. John Sykes era, en ese momento, joven y hermoso. Hermoso. Es uno de los tipos de los que Wasno está enamorado. Rubio, de un pelo larguísimo, de ojos claros. Ahí está Wasno tirando besos. John Sykes era hermoso. Y la mujer de Chris Tsangarides se entongó con John Sykes. Chris Tsangarides estaba en otro punto del planeta, se entera de esto y se deprime y dice: tengo que recuperar a mi mujer. Se pone a hacer dieta, se hace un tratamiento capilar, pero obviamente no funciona, y mientras tanto arruina el disco de Anvil. Para salir de la depresión, ¿qué hace Lips? Decide casarse. Se casa con su novia, se van a vivir a un departamentito, y en su noche de bodas les cae un ancla a dormir, un borracho que les arruina la noche de bodas. Se queda a dormir en su casa. En esa casa él recibía a músicos de otras bandas, a periodistas de otros países. Era un tipo muy solidario, que abría las puertas de su pequeña casa para cualquiera que necesitara pasar un rato y dormirse en el sofá. Pero bueno, tampoco a la noche de bodas. Por lo tanto, se hincha las bolas, junta unos mangos y se va de luna de miel con su mujer. Y ahí en la playa se pone a disfrutar del sol, de la arena y del mar, y a pensar y a repensar su carrera, ¿sí? Escucha sus discos, pensando por qué los críticos hablaban tan mal de esos últimos discos que había editado Anvil, y mientras tanto, su compañero, el baterista Rob Reiner, pasa por una situación similar. Cuando Lips vuelve de luna de miel, le dice: hermano, no sabes lo que me pasó. Está embarazada, ¿qué hago? La novia del baterista estaba embarazada, quedó embarazada. Y el otro le dice, y casate, hace 10 años que estás con esta mina, casate. Se casa el baterista, no tiene dónde ir a vivir, vivía con los padres todavía, se va a vivir con la madre de la novia. La madre de la novia lo odiaba por vago, porque él vivía la vida de un músico. Si no estaba de gira, estaba el pedo en su casa. Entonces, viviendo en la casa de la madre de la mujer se levantaba a la mañana para ir a trabajar y él se la pasaba mirando la tele. La suegra lo detestaba, por lo tanto, ¿él qué hace? Se va de la casa. Se vuelve con sus padres. Así que el loser tenía una banda fracasada. Padre de un hijo. Casado viviendo con la mamá, ella, y con la mamá y el papá, él. Esa es la historia de Anvil. Es la historia de dos tipos fracasados, o no, depende de cómo uno lo mira. Si uno mira con otros ojos y dice, no, la verdad es que son tipos que han tenido éxito en lo suyo, decidieron dedicarse a la música, lo han hecho, han girado por el mundo, continúan haciéndolo, y pese a todas estas adversidades, nunca se dieron por vencidos y siempre trataron de salir adelante. Pero la verdad es que este documental y este libro son un sinfín de historias disparatadas de dos tipos que pasaron por todo tipo de situaciones para tratar de tener éxito con su grupo, y curiosamente ese éxito llegaría en alguna medida a 30 años de su fundación con un documental que cuenta la historia de estos dos tipos que dedicaron, pese a todo, su vida al metal. Vamos a ir con dos canciones que están relacionadas con Anvil: Whitesnake, Love Ain't No Stranger, que es uno de los temas de Slide It In, el disco que grabó John Sykes con Whitesnake, y después Motorhead, Ace of Spades, porque Motorhead también está ligado a la historia de Anvil. Salieron de gira juntos en aquellos años, Lemmy le propuso a Lips formar parte de Motorhead y el boludo dijo que no. Por lo tanto, vamos con dos clásicos: Love Ain't No Stranger de Whitesnake, audio y video, lo mismo para Ace of Spades de Motorhead. Cold and blows. I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. Tenían dos canciones y dos videos, Whitesnake, Love Ain't No Stranger, Motorhead con Ace of Spades, para uno que dice, si la historia es de Anvil, pasen temas de Anvil, aguante Anvil carajo. Lo que pasa es que Anvil no es una banda conocida, no tiene canciones buenas, la historia es mucho más interesante que su música, ¿sí? Considero, es una opinión personal, como siempre, subjetiva, considero que Anvil tuvo el éxito que merecía para un grupo mediocre. Anvil musicalmente nunca fue una gran banda, salvo aquellos primeros discos, aquellos inicios, cuando realmente hicieron algo innovador que después fue tomado por otros artistas que lo llevaron aún más allá, como Metallica, como Anthrax. Es cierto, Anvil estuvo ahí primero, pero después de eso no hubo nada. Anvil es, fue y será una banda mediocre, por eso no han tenido suerte. No solo fue malos pasos dados en su trayectoria. Pero qué diversión, ¿eh? Pero no, muy divertida. Genera una empatía que... tan ser tan loser te termina los terminas queriendo. Decís, bueno, yo les voy a contar una cosa, no sé si estarán de acuerdo. El sábado pasado se hizo una conferencia de prensa cara a vuelta por el Metal para Todos. Sí. Metal para Todos es el próximo 10 de agosto en el Malvinas Argentinas, y ahí estuvieron tipos que cada uno de ellos puede protagonizar, muchos de los que estuvieron ahí contestando preguntas de medios under pueden protagonizar documentales como este. La vida del músico es durísima. Yo lo hablaba con varios ahí y después lo seguí charlando. Sobre el escenario había tipos como Tito García de Letal, por ejemplo, Carlos Cabral de Tren Loco, la gente de 6L6, músicos que hace 30 años, 40 años que están tocando en vivo y que las pasaron todas y siguen ahí, subiéndose a un escenario para tocar frente a 15 o a 500 luchándola. Personas, luchándola sin ganar un peso, poniendo en juego sus familias, sus verdaderos trabajos. Eddie Walker de Letal, de Razones Conscientes, del tributo a B8, no, el tributo a B8 es el topo de Orcas. Eddie Walker merece un documental como este. La vida de ese tipo que sigue luchando por el metal y llevando su bajo a todos lados, humildemente, sin un cobre. Vamos a producirlo. Son historias que no tienen nada que envidiarle a estas historias de bandas como, como Anvil. Aquel que hace música en la Argentina, y no solo en el metal, aquel que hace música en la Argentina, pone en juego su futuro, su vida, su espíritu, su salud, y sin embargo hay muchos que siguen adelante porque sienten pasión por eso que hacen, y realmente son, son historias que vale la pena contar. No, tipos que lo que llama la atención, que también es en el primer mundo donde pasa, que no es común este tipo de historias, que por lo menos salgan a la luz. Debe haber un montón de cosas que fracasan y... Común es, lo que pasa es que no que se conocen esas historias a la difusión, digamos. Vos a veces te das cuenta, yo he hecho entrevistas con tipos que escuchaba cuando tenía 14, 15 años, 16 años, que para mí eran geniales, y son tipos como estos, ¿entendés? Tipos que al día de hoy siguen tocando en el primer mundo, en Canadá o en Estados Unidos, y nunca ganaron un centavo, son conocidos, medianamente conocidos para aquel que está en el mundo del metal, y fueron en su momento grandes esperanzas para la música y quedaron ahí. Y un poco de pena te da, y también, la verdad, mucho respeto. Volviendo al metal para todos, ahí sobre el escenario había muchos músicos que yo iba a ver a la biblioteca de Olivos, donde yo vivía en Olivos, muy cerca. Con los pantalones blancos. Claro, iba con los pantalones blancos. Sí, me quedé pensando en el músico con pantalones blancos, pero yo también iba con pantalones blancos. Y digo, estos tipos ya han tenido 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas, 5 bandas, 6 bandas, y siguen adelante. Y la verdad es que sería muy interesante un documental sobre el Tano Romano, ¿no? Un tipo que empezó de abajo con Cerbero, ¿sí? Otra banda que fue pionera en la Argentina de metal extremo. Llega a lo más alto con Hermética, y cuando está ahí a punto de disfrutar las miras del éxito, se separa Hermética. Pero va con Balón. Con Malón sigue por el camino y la senda del éxito, y en el mejor momento de Malón se termina Malón. Vuelve a trabajar en un flete, vuelve a trabajar con sus viejos amigos de Cerbero en Visceral, peleándola, tocando para muy poca gente. De pronto se le ocurre hacer un festejo por su trayectoria tocando canciones de Hermética, vuelve a convocar y llenar teatros. Después ese ciclo se cumple y va y toca para 100, vuelve Malón y toca para 2000. Y ahí está, siempre con su guitarrita, siempre con ganas de seguir para adelante haciendo música. Jodido acomodar la cabeza, ¿no? A todo eso. Subir tanta subida y bajada también. Sí, es muy complicado ser músico en la Argentina, y ahí está su hijo, que también es músico. Y la verdad es que uno conoce también a muchas de las mujeres de los músicos porque los acompañan desde hace tanto tiempo. Sí, sobre todo el tema familiar, porque cuando sos soltero decís, bueno, está bien, la estoy peleando solo. Pero cuando tenés que mantener una familia y la plata no entra pues, del lado de la música... Además que son tipos jodido. Que en general... no han sido muy hábiles para manejar dinero, porque no tenían esa experiencia, son muy pocos. Vos te das cuenta que tipos que estuvieron en la misma banda tienen realidades económicas muy diferentes. Algunos fueron un poco más inteligentes a la hora de reinvertir esa guita, otros se la quemaron, se la gastaron, porque el músico argentino, si tiene suerte, hace guita un año y con eso tiene que tirar un tiempo. Sí, incluso capaz que ni te avivás que ese cuarto de hora va a pasar tan rápido y decís, bueno, llegó la guita, listo, vamos a delirarla. Claro, y si total acordar, esto va a ser una entrada permanente. Claro, o va a durar 5 años y dura 1. Era famosa la historia de Tito García, de Letal, una vez más, que laburaba como sodero. Igual a él siempre le fue bastante bien, ¿no? Más allá de la música. Es uno de esos tipos que han sabido hacer su laburo o sus laburos y no han pasado penas económicas. Pero sus compañeros de grupo, algunos de los que están con él hoy y de los que estuvieron antes, sí. La tienen difícil. Claro. El documental de Anvil deberían verlo los que te manguean CDs en un país donde un CD sale lo que 2 kilos de pan. No, más caro sale un CD. No sé a qué te referís. ¿Quién manguea CDs? Es un músico. ¿Te manguean CDs a vos? ¿Y se los regales? No entiendo bien a qué haces referencia. Raro. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter. El Twitter oficial, la cuenta oficial es @Vorterix. Acá llega uno que dice: Eddie Walker es lo más grande que hay lejos, con conocimiento. Eddie Walker es un gran bajista y es un gran tipo. Y te cuentan esas historias disparatadas. No sé si fue en el último Cosquín en el que estuvimos nosotros este verano o en uno anterior, que el tipo estaba tocando en Buenos Aires para ganarse unos mangos y tenía que ir o esa misma noche o a la noche siguiente a tocar en Cosquín, y llegó corriendo. Sí. Con el bajo. Este verano fue campo traviesa, venía. Se subió. Era la hora de subir para Letal. Y el grupo que venía después parece que no tuvo mucha condescendencia con Letal, y en un momento decía, che, cambiamos, disculpá, pero que sí, que no, se retrasa un poco, ya no lo pueden retrasar, y se están subiendo al escenario, y Eddie llega corriendo con el bajo a cuestas. No sé si conoces el predio donde se hace el cojín. Bueno, es un aeródromo, pero que tiene como una loma de los costados, y desde atrás del escenario venía corriendo Eddie con bajo en mano. O sea, había subido la loma. Venía desde la ruta, no sé dónde lo pudo dejar el colectivo más agitado, cercano, digamos. Hay, en esta semana que estamos hablando de Anvil, algunos tweets de oyentes llegaron diciendo que se pusieron a llorar viendo el documental. A mí el documental te emociona, en un momento te estruja el corazón. Yo creo que si contamos la historia de Eddie Walker con imágenes, hacemos un documental de él, te emocionás hasta las lágrimas. Uh-huh. Sí, otra que el indio. Hablando del indio, sí, sus pedidos han sido escuchados. Y a partir de mañana a las 9 de la mañana, Piedra que late va a estar en Vortex.com para que puedan verlo cuando quieran, y va a estar hasta el domingo a las 0 horas, o hasta el lunes a las 0 horas, pero a partir de mañana a las 9, según contaba Mario recién, Piedra que late va a estar en Vortex.com para todos aquellos que lo vieron y lo quieren volver a ver, para aquellos que estuvieron acá y lo quieren ver tranquilos en sus casas, y para aquellos que no pudieron verlo por distintas razones, mañana a partir de las 9, Piedra que late en Vortex.com. Sí, va a haber un micrositio con Piedra que late. Perfecto. Nosotros también vamos a tener nuestro micrositio hoy para que puedan remezclar la apertura. Ya les vamos a contar de qué se trata. Mientras tanto, vamos con dos canciones. Hoy el competidor invitado es Willis, que trajo remera. Sale último con eso, sale último. Peleas el último puesto hoy. Peleas el último puesto hoy con Willis. Creo, qué sé yo, igual de esto no se sabe. Lo que sí, te apuesto ya, gana Gallo. ¿Qué apostas? Pero siempre para la tribuna, viejo. No, ¿cómo para la tribuna? Ayer de José no es para la tribuna. No, pues, una tribuna chica. No, para mí a veces gana bien porque, qué sé yo, esa remera está buena. Bueno, la de José de ayer era horrible, toda desteñida, no podía ganar nunca y ganó. Bueno, pero la de Celestine yo la compré con buenos colores y bien impresa, después bueno. Pasa que en los monitores o en las fotos no se ve qué tan desteñida está. Esta está gastada para limpiar la mesa. No, tanto no, esta es pregastada. No, esa es linda, esa a mí me gusta. Esa es de afuera, no tiene... Es un diseño simple pero efectivo, me gusta. No vaya. Vos estás complicado que vete también, Ojo, vos también no tienes manteca, no ayuda. A mí esta me gusta, Es una lucha la de nosotros dos. No, a mí esta me gusta. Lo que pasa es que yo ya me quedé sin remeras buenas ganadoras, ya no tengo más para estrenar. Por eso a partir del lunes que viene empieza otra historia, porque hemos hecho un blanqueo de remeras. A partir del lunes arrancamos de cero y vuelven a competir todas las remeras. Pero en tu viaje dijiste que te habías comprado como 10, ¿no trajiste 10? No, 5 me compré. ¿Trajiste 5, no? Sí. ¿Se las digo? ¿Las quemaste todas? Ramones. Sí, estaba buena. Slash. Sí. Ozzy. Estaba buena. Leonard Skinner. Malísima. Sex Pistols. Regular. 5. Poca cosa, Poquito. Tuviste codito, 5 remeras me compré. ¿Para qué quiero más? Igual, ojo, no es que no compré más porque fui codito. No había más. No había más remeras. Eran todas feas. No, no había remeras que me gustaran. Tenemos que hacer el encargue con José, Gallo. Pará, dame que acabo de pagar la de los Stones, me dejo con la lengua. ¿Cómo va a ser tu hashtag? ¿Gana Willis? Billy, ¿gana Willis? Willis. Gana Billy. Willis. Gana Billy. Gana Gallo, gana Guasno, gana Olmedo. Después de estas dos canciones y de la tanda, vamos con el duelo de vedettes. Y antes quiero decirle algo a Martín. Martín, dormí. Descansá. Me acosté relativamente temprano. A las 12 de la noche estaba... Debe ser eso, que te dormiste mucho, porque si no... Pasa que me levanté temprano... ¿Para trabajar? Para hacer algunas cositas de trabajo y tenía acto de mis niños. ¿Dormiste con los lentes puestos? No. ¿En el reencuentro? Sí, aparecieron tus anteojos. ¿Cómo los extrañé? Sí, fue muy emotivo mi reencuentro. Vos que estuviste ahí revolviendo por abajo de las mesas, ¿no encontraste los míos? Porque no, los míos nos parecieron más. Se ve que los tuyos gustaron y los dos no. Vamos con la renga, hablando de la libertad y Andrés Calamaro Paloma. paloma, cual pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer. Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal. Yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir. Yo quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma. Hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad, solo un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Son las 8 en punto. Y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel. ¿Ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina la recreyó y le dio tres embarcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas ley restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. DB52, la banda más importante del universo pop, presenta su tour de grandes éxitos. DB52 en el Luna Park, 30 de septiembre, 21 horas. Entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 3 al 16 de julio. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde el 10 al 16 de julio. Con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjealas desde 9.200 puntos Superclub. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Produce MTS. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vuelve el festival de música más importante del año. Personal Fest 2013. 12 y 13 de octubre, Estadio Jeva San Martín, Muse, Aerosmith y más. Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Socios, Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Mastercard, tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Fénix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. No, no te apagues, te lo ruego, por favor, lo que más quieras, me arrodillo si quieres, pero no te apagues un poquito más, un segundo, vamos, no. Con las notebooks Toshiba ya no tenés que suplicar para que no se te agote la batería. El Extended Time te da hasta un 25% más de tiempo extra para que lo uses cuando más lo necesitas. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. Áspera, presentación oficial de Viaje al Centro de la Verga. Festejamos el Día del Amigo a puro fuego al corazón. 20 de julio, Teatro Flores. Entradas anticipadas en Ticketek y en las roquerías de siempre. Espera, en vivo. Soy Luciana Aymar. Desde que comencé me dijeron que era imposible vivir del hockey. También que en el deporte argentino no había lugar para que una mujer se destaque, y mucho menos un equipo femenino. Hoy, después de los títulos mundiales y tantos reconocimientos personales, solo espero que me sigan diciendo cuáles son las cosas imposibles, porque tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más, porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Prepárate para una colisión tremenda. Megadeth pega otra vez. Super Collider, su nuevo disco. Super Collider es universal. Megadeth en vivo, 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Fin de espacio publicitario. Duelos de bebés, pluma por doquier, y la flor de piel le clavó su taco a mujer. Doble o nada. 15 minutos para las 3 de la tarde, recién escuchábamos a La Renga y Andrés Calamaro, estamos listos para el duelo de vedettes de hoy. El participante invitado es Willis, que trajo una remera de Snow Patrol. ¿Esa es Outlet? Sí, la compré en el Rock Outlet. La compré porque debía ser la única que no era negra, básicamente. Sí, es una remera azul, azul Francia, con una nube que dice Snow Patrol y un simbolito de frío. Y además había un talle que a nosotros no nos queda. No, yo igual no me lo hubiera comprado. Yo tampoco. Bueno, pero por eso yo soy yo y ustedes son ustedes. Pero está bien, entiendo que me hayan invitado para que ninguno de ustedes tres salga último. Ninguno quería salir. Puedo salir ante último, es verdad. Tengo una chance. Soy tu salvación. A mí me gusta mucho el protagonista de tu remera, no tanto la remera. A mí me gusta porque está cumpliendo una función. Está laburando. Diferente. Está laburando. Claro. Sí. Pero bueno, tenemos el hashtag Gana Willis, sí, con una remera de Snow Patrol. Hoy es el competidor invitado. ¿Te gusta Snow Patrol igual? La verdad que me gustan. No los fui a ver las veces que vinieron, pero me quedé con algunas ganas. Me gustaban más los primeros discos, el segundo, Ice Open, me gustó mucho. Pero digo, más allá de la banda, ¿es buena la remera o no? Tampoco. Me gusta que es azul, pero... La nube es medio ñoña, ¿no? Bodoque ese, el bodoque blanco ese de la nube, otra nube. Fallen Empire, South America 2012 y las fechas. No me copan las letras adentro de la nube, tendrían que haber sido un poco más elaboradas. A mí me gusta, Guille. Gracias. Hay ruidos en la línea. Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Porque vos usás cualquier cosa. No es verdad. Usar otra de Pantera. Mantengo una línea, mantengo una estética, y si te interesa mi opinión, Guille, obvio, yo sé que a ustedes no, y tampoco me importa que no les importe. Yo la usaría en veranito con una bermudita. Ponete las gafas. Totalmente. Por favor. No es bermuda, verano, jotas, divina en la playa, ni hablar. Hermosa remera. A pesar de lo friolento de la banda, no, quizás no es para el invierno, ¿no? sería para después. Willis va entonces con Snow Patrol. Hoy sí. Tengo una de Faith No More. No es la que ya había usado. La otra es de Angel Dust. Marcho en Televín. No, pero tiene razón. Era es de Angel Dust, tiene señor, razón. Con el cisne. Sean tontos. Esta es de King for a Day. Sí, una remera negra con la tapa del disco, un cuadradito en el pecho. Me gusta la tapa de este disco. La remera me parece que es, está bien. No, no es ni gran cosa ni fea. Es una linda remera. A mí me gusta. Me gusta. Soy honesto. Cuando la remera no me gusta mucho, aunque sea mía, lo digo. Esta me gusta. Me simpatiza, qué sé yo. Un cuadradito sobrio en el medio, la tapa. Está bien. Está bien. Casi que mejor la mía. Epa, no, no, nunca. No. Nunca, eso no. Podría haber sido un poco más grande el cuadradito, qué sé yo. A mí me hubiera gustado un poco más. Ese Faith No More, el último gran disco de Faith No More. Va, todos los discos de Faith No More son grandes. Así que. Retiro lo que acabo de decir. Es la imagen del policía con un perro que ladra, con terribles colmillos. Se agarra ese perro. Para mí siempre fue el vagón de un subte, no sé qué interpretan ustedes. Para mí desde que vi esta etapa es dentro de un vagón de un subte. Esa es la puerta del subte. Para mí viene una fachada de un banco. Yo también, para mí también. O una prisión, tipo como la salida, no son como esas rejitas arriba. Bueno, eso tiene de bueno la remera. Es una remera. Genera dudas. Que sirve para libres interpretaciones. Sí. Un portón. Analizando remeras. Duelo de BDS, entonces voy con Faith No More. Was no tiene una de Alan Parsons, es del Outlet. Un animal como músico. Dale con colores, ¿no? Y como ingeniero de sonido, señor. Extraordinario. El simbolito del ojo de Alan Parsons, el triangulito en el que él está ahí muy operando joven, las perillas. Muy joven. Hoy votamos ingenieros de sonido. Alan Parsons dice ahí en la panza, sí, South American algo, debe decir seguramente. Panza que casi no queda, ¿eh? 2012. Quería decir. Para mí engordaste. No. Te veo acá, mira, acá. Salvavidas. No, sí, no tengo salvavidas. ¿Flota, flota? No, nunca tuve. Atrás que tiene las fechas. Sí, esta, a pesar de que se vendió con Alan Parsons el año pasado, la compraste en el Outlet en Ciudad Emergente. Te vi comprarla, te vi elegirla. Sí, sí. Me muy viste lindo. Pasarla de largo. Muy linda. Tiene un ojo egipcio ahí arriba. La vamos a luchar, Alan. No está mal, ¿eh? No está mal, pero qué sé yo. Te la cambio. Está un poco cargada. Sí, te la cambio, dale. ¿Por cuál? Por esta. por otra. La de Angel Dust. No, menos. Déjame pensar. Snow Patrol para Willis, voy con Faith No More. Alan Parsons para Wasno y. Una gran remera, no lo puedes negar. Creo que es la tercera vez que lo usas. Vino más cuatro, más segundo, son los capítulos del Chavo. Para mí lo usó dos veces, por lo menos. Es como los Simpsons. Los pasan siempre, pero mire bien, ¿qué vas a hacer? No lo puedes tocar. Me voy a parar. ACDC, el labito de High Voltage. Sí, me gusta mucho el color de la remera. Es un color cremita, un bellecito, un teco. Por eso lo compré, porque era medio raro para mí. Sí, es un lindo color, Me gusta, la remera es linda, la verdad. Con el lobito gastado, espaldas nada. Nada. Tiene más arruga que Mirta. No me gustan las remeras planchadas igual. ¿No te gustan las remeras planchadas? No. ¿No te planchan las remeras? Sí, pero no me gustan. Y entonces quedó hecho un bollo. ¿La arrugas a propósito? No, están mal guardadas. Por mí. La plancha no se usa más, señores. No se usa la plancha tampoco en tu casa. ¿Por qué no se usa más? Cuando eran chiquitos, ¿ustedes les planchaban los pantalones con raya? Por supuesto. Sí. Mi vieja planchaba los calzoncillos. Pero no con raya, ¿o sí? Con raya al medio. No, sí, al medio. ¿Sí? Así y los doblaban. ¿Por qué te pedían? Mi vieja me planchaban así los pantalones. Me planchaba el del colegio, así. El que era el uniforme, el que era tipo camisa. Quedaba medio puntudo el pantalón. Claro. Aparte te quedaba ahí gastado. De una manera particular. Yo igual tuve los pantalones más feos para ir al colegio del mundo. No. Del mundo. ¿Cómo eran? Grises. No te obligaban a ir con uniforme. Sí, con blazer, pero abajo tenías que tener algo normal. Y en un momento se usaban los pantalones de corderoy que recién habían salido, los de rayitas finitas grises. Los de látigo. No, más lindos. Bueno, el mío era más feo que el de látigo. ¿Usaste corderoy bordó? El látigo es el tuyo. No, en bordón no estaba gris, de moda. Gris, pero era un pantalón que me lo compró mi vieja, pobre, con toda su buena onda. Un pantalón sin bolsillos adelante. ¿No? ¿Sin bolsillos? Una cosa increíble. ¿Que era más barato? No tengo idea. Nunca le pregunté, ni se acuerda, pobre, pero... Por ahí eran de un outlet, justamente, estaban fallados. Eran dos bondiolas acá, puestas en las piernas. Increíble, boludo. A mí me gustaba ir a comprar el uniforme en verano. Cuando era adolescente, qué camisas, aunque era uniforme, pero qué pantalón gris, qué zapatos, no, qué camisa. Para mí fue una tragedia, porque yo cuando entré el primer año cambié de colegio y venía de uno que el uniforme era jean y chomba, blanca o remera lisa. Y pasé a pantalón de sarga gris, corbata, claro, camisa y blazer bordó, señores. Bordó, el negro era marrón. Lo que pica la sarga. El escarnio de ir caminando con un blazer bordó por Ramos Mejía, mamá. El negro era marrón. marrón y la corbata era marrón y amarilla. Un desastre. Pensá horrible. Que eran tan malos en ese colegio que un día como hoy que hace frío, el blazer, viste, que no abriga nada. Sí. Uno se ponía una campera. Tenía que ser del color. No, no. Ah. No podías entrar con la campera, tenías que entrar con blazer, tenías que sacarte de la puerta y entrar. ¿Qué, dónde estamos? En mi época del 1-1 y de capitalismo salvaje, vamos. Tenías que comprar una campera del colegio. Ah, eso sí, te lo venden. Era un abrigadísimo. Hoy en día. Había un vacío legal que era, bueno, una campera también roja, que algunos históricos nos permitían, porque si no, ese camperón era horrible y salió una fortuna. Bueno, en mi colegio pusieron una remera de verano, después, más adelante, cuando yo ya estaba en cuarto o quinto año, que era toda amarilla, una chomba toda amarilla. Pero ballenera. Y después pusieron un equipo de gimnasia para ir a hacer gimnasia. Y te obligaban a ir con ese equipo de gimnasia. Yo iba, sí, claro. Posta. Hacía gimnasia en invierno, en pantalón corto y remera. No, y no había pantalón largo. Sí, pero no lo quise comprar. Ah. Me iba con uno azul, me lo sacaba antes de empezar y me moría de frío, cortos. Me dejaba morir de frío. El del colegio, no el que me cambié, sino el que volví después, el pantalón de gimnasia era gris, una raya roja al costado y un bolsillo atrás en un solo cachete del culo, con cierre. No, ¿sabes lo que era? ¿Quién es? Un marrón y amarillo, un uniforme de gimnasia. ¡Horrible! Sí, vamos con los votos, sí, duelo de DVD, Snow Patrol para Willis, Faith No More para mí, Alan Parsons para Wasno, AC/DC para Gallo. Tenemos hashtag, digo, sí. Tenemos sí. Gana Willis, gana Olmedo, gana Gallo, gana Wasno, ¿sí? Bien. Gana Gallo, esa remera pide retiro voluntario. No. Gana Olmedo, siempre fiel, hay contraste, dice acá. Escucha Alan, mami, está haciendo magia. Estás loco. Buen concierto el año pasado. Realmente loco. Con lo grandote que es. Gana Willis, sin dudas. Epa. Gana Olmedo, difícil encontrar una persona con cuello tan alto como Gustavo, en serio. Tengo cuello largo, sí, es cierto. Hoy pero Willis les hace el opi a todos. Te estás perdiendo quién lo dijo. No, no. Guido. Billy. Billy Berkovich participando del duelo de vedettes. Está perdido. Yo banco al negro con la remera de pantera, pero no juega, así que gana Gallo. Gracias. Olmedo, ¿qué iba a salir? Gryffindor. No, ¿qué es eso? ¿Eso es un colegio? No, porque no, Gryffindor es la casa de Harry Potter que tenía unos colores similares a los que vos usabas. Ahí uno puso gana Guille, gana Willy, Inés. Gana Guille, no veo las otras remeras, ya le di refresh y nada, hoy no voto, eso sería justo. Muy buena, gana Gallo. Gana el chino Codini, ¿será? Gana Olmedo, buena remera y gran disco de Faith No More. Gana Wasno, terrible la de Wasno, le rompe el último a todos. Señor. Gana Olmedo, gana Gallo a pesar de las arrugas. Gana Gallo, pierde por muchísimo Willis. Hey. Faltan las remeras de Wasno y de Gallo en Twitter. Hay boicot, ¿eh? Nos están boicoteando, así no. Es el TBT este. Gana Olmedo, lejos la mejor remera, Gallo te banco a vos y a AC/DC, pero basta de chorear. Gana Gallo lejos. Bueno, ahí estamos subiendo las fotos de Wasno y de Gallo, si es que no subieron bien. Indudable, gran remera blanca y de AC/DC. No es blanca, es cremita. Cremona, sí. Calzón planchado para que calce en la zanja. Por eso, raya en medio, yo lo dije. Planchado. Hoy con Wasno, las remeras de AC/DC ya están requemadas. Gana Wasno. Gana Olmedo solo porque quiero escuchar Faith No More. ¿Cómo están quemadas las remeras de AC/DC? Me vuelvo loco. Gana la gallina amarga de Gallo. Las pavadas que dice. Gana Wasno de acá a la eternidad. Gana Olmedo, buena remera, igual que el disco. No gana nadie. Gana Olmedo. Gana Olmedo. ¿Sabes que me siento ganador hoy, eh? ¿Sabes? Tiene una de las mejores tapas que vi. Gana Olmedo de acá a la China. Pero nos sueltan la mano con el tuyo, Wasno. Gana Wasno. Tres Wasno seguidos. Vamos, señor. Vamos, Alan, carajo. Gana Willis. Tres viejos. El caca no gana hoy, ¿eh? ¿El caca soy yo? Sí. ¿Cómo te va? Gana Wasno. Muy bien el vejete. Gana Willis. Buena remera, Beto. Vamos, Wasno. Cedín. Gana Wasno. Muchachos, van a ir a ver a B52. Me encantaría. Vamos a bailar como locos. A bailar a Gogo. Caiteamos ese día. Amo a Kate Pearson. ¿Qué te está, bien? Ya no. Igual debe haber que va a estar cerca de Moria. No, amo su voz. Ah. Sí, gran cantante. Y en su momento. Yo jugaba como loco. En el video Candy. Vos, te sacaste punta. ¿Sabes que no? Yo soy el tipo serio. No, no estoy en esa boludez, en serio. Gana Willis, gana Wasno, gana Gallo. Ponías el balde en el medio. Gana Gallo. Tres manivelas. Gana Willis lejos, gana Olmedo. Gana Gustavo por lejos. Gana Gustavo con la mejor remera del mejor disco de Faith No More. Gana Olmedo. A ver, ¿qué dicen los nuevos tweets? Ahora que salen la foto, vengo por los palos y gano tranquilo. Snow Patrol con Willis, Faith No More para mí, Alan Parsons para Guasno, AC/DC para Gallo. Tengo gana, una de urna, ¿eh? A ver qué dice yo también. Urna. Tengo, gana Olmedo 18, gana Gallo 29, gana Guasno 23, gana Willis 25. ¿Qué tenés? ¿Esos mismos? Actualiza y dice, gana Olmedo 22, gana Gallo 41, gana Guasno 26, gana Willis 27. Hay que darle al F5 y va actualizando todo. Segundo. Gana Gallo, vamos a decidir si gana el tribunero vende caca de Gallo. Gana Willis. Me votás, papito. King for a Day de Gustavo. Hay muchos votos que sin el hashtag no me cuenta, como es. Sí, bueno, pero gana Guasno. Las reglas, las reglas son claras. Sí. Voten con el hashtag. Cambiaron las reglas. A partir del lunes. Hashtag. Gana Gallito, gana Olmedo, gana Gallo. Gana Gallo, gana Gallo. Gana Gallo, gana Gallo. Gana Guasno, Gallo. Tendencias irrevocables. Gana Gallo, gana Gallo. Gana Willis. Gana Billy Berkovich, dicen por acá. Se planchó el sistema, pará. No podemos pasó? Dar guarismo. Se cayó todo, todos. A ver. Mariano, dale el F5, hermano. No. Se lo fue. Bueno, no. Hay tres, gana Gallo, algunos gana Guasno. Gana Willis, gana Guasno, hoy roba Beto, gana Guasno toda la vida, gana Gallo, gana Guasno. Listo, Gallo y Guasno, entonces. ¿En serio? Qué bien, qué justicia. Qué acto de justicia. Lo veo más difícil. Yo creo que habría que contar votos, iría una tanda y lo hacemos bien. Si te ¿quién parece? Lo va a contar? Vos. No está Mili, ¿eh? ¿Llegó Mili? No está Mili. Ok, yo lo hago. Vas a ponerme a que tardas un rato largo. Yo lo hago. Vas a ir contando. No, pero no, vos sos para ingresar, cabrón. ¿A dónde vas a ir a contar? Sentate acá. Me siento al lado del chiquitín. Confío en vos. Bueno, contemos entonces. Vamos con un par de canciones y contamos. Sí, hacemos una tanda, ya regresamos, pero no tardemos mucho. Sí, hacelo más rápido que puedas. Mili todavía no llegó, si no lo ponemos a contar a él. Son las 3 de la tarde, tenemos una tanda. Cerramos por ahora el duelo de vedettes. Seguramente seguirán llegando votos. Betos. Tengo ganas de escuchar a Alan Parsons, ¿eh? Había elegido un tema, no sé si no lo pusiste vos una vez. ¿El What Goes Up? No, Games People Play. No. Vamos con eso. Tanda, ya volvemos. Doble o Nada te invita a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso. Roquea la apertura. Doble o Nada, sir. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Roquea la apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Comienzo espacio publicitario. Volaré, oh, oh, oh, volaré, bo, bo, bo, bo. Si realmente querés volar, tenés que conocer la nueva notebook Toshiba con procesador Intel Core i7 de tercera generación. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. Ranaldo and the Dust en Argentina. El cofundador de Sonic Youth, Lee Ranaldo, viene a presentar su nuevo álbum junto a Steve Shealy en batería. Lee Ranaldo and the Dust, 16 de julio en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en Ticketek. Loto. Ahora con Jackpot. Más chances. Muchos más millones. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour. Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales, Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Super Club. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. La transpiración no gana. tapa. ¿Y la transpiración de un hombre que no se olvida de los aniversarios? No, no. ¿Y la transpiración de un hombre sensible que entiende a las mujeres? No. Sí, perdón, ¿le ha parecido un famoso? ¿De acá o de afuera? No, no, de acá, de acá. No, no. ¿Y la transpiración de un hombre cuya zunga? ¿Que le queda bien? A ver... No, la transpiración no garpa. Antitranspirante Saks, 48 horas de protección. Vuelve a janguear. Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu cu. Nación. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Ilia Curiaquilán de Valderramas. Ilia Curiaquilán de Valderramas. Desafío Holz, un pasaje de ida a Londres y uno de vuelta desde Moscú. Tenés 11 días para atravesar Europa, salvo que alguna cosita te lo impida. Listo, los pasaportes, ¿te acordás dónde estaban? En la caja fuerte. ¿Y la clave, te la acordás? La clave la noté en un papelito. ¿Y el papelito? Y para que no se pierda lo metí en el pasaporte. Ajá. Decí que no se puede insultar en radio. Ingresá a la fanpage de Holz Argentina y jugá por uno de los 4 viajes. Desafío Holz Londres-Moscú. Volver depende de vos. Holz, respirá y abrite a más. Promoción sin obligación de compra válida para la República Argentina desde el 10 del 6 del 2013 hasta el 31 del 7 del 2013. Consultá bases y condiciones en www.facebook.com/Holz Argentina. Caramelos duros. Vuelve el festival de música más importante del año. Personal Fest 2013. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín. Aerosmith, News y más. Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Socios Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Mastercard tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. El 11 de julio tenés una fiesta. Imposible Ediciones presenta La Fiesta de las Cartas del Rock. El único juego de mesa con el que vas a hacer pogo. Jueves 11 de julio, 21 horas, en el Podestá, Armenia 1740, Palermo. En vivo, Error Positivo y Bicicletas. Y para entrar gratis, manda un mail a lascartasdelrock@gmail.com y estás adentro. Pop Art Music presenta Zumbadores en vivo, viernes 19 de julio, La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Zumbadores en vivo en La Trastienda Club. Fin de espacio publicitario. La suerte está echada en Vorterix Rock, doble o nada. Bueno, contaron rápido porque ya están los dos ganadores. Sí, ganó Gallo nuevamente, viene de 7 triunfos consecutivos. Shut Down in Flames es la canción que eligió, de Highway to Hell. Y segundo quedó Guasno, con la remera de Alan Parsons, y va Games People Play. Sorpresa para mí. Juegos que la gente juega. Es salir segundo con los pibes de Argentino Junior esto, o sea. No te tires atrás. ¿Por qué no disfrutar el triunfo? Lo estoy valorando. No, sir. Lo estoy realizando. ¿Cómo se nota que sos de Talmito? Tenemos un Dream Team. Ayer firmó otro. ¿Quién? El paraguayo Peña. Equipazo, ¿eh? Paraguayo Peña. Libertadores. El viernes, si firma el del viernes, está en la gatera, que no voy a dar el nombre. A ver si se cae, oh. A ver si se cae. A ver si te lo soplan, ¿no? No te reís, pero sabés cómo están todos, ¿no? Dicen que Bianchi y Ramón están detrás de ese mismo jugador. Bianchi y Ramón no existen, son dos vendehumos que no pueden dirigir nada. Tranquilo. Si firma el del viernes... ¿Es corrupto Bianchi? Sí. Sí. ¿El hijo? ¿El hijo? También. Más. Bueno, en realidad preguntaba... La carta de ese documento es de Beca Guanela. Ah, ¿es corrupto o es, aprovecha su situación de poder? La falta de ética, como las dos cosas. Las dos cosas, ok. Equipazo entonces para Telmito. Arranca el mes que viene, ¿eh? Arranca el primer fin de semana de agosto. Este viernes se sortea. Este viernes a la noche ya sabemos cómo viene. ¿Están ahí? ¿Manera el sorteo como si iba antes a la Colimba? No. ¿Te muñequean el fixture a favor o en contra o no? ¿En qué lugar se sortea? En AFA, en señor. AFA. Julio presente. Pero para, el fixture de la CES sortea también fuera de juego, te pregunto. Porque el de la AFA, no, el de primera no es sorteo. Ya sabemos, armado se acomoda. Lo acomoda, ok. Se acomoda. Gracias a Leblé por el almuerzo de hoy. En Leblé hacen delivery. Para los que llamen tienen un 25% de descuento. Los teléfonos están en el sitio de Leblé, que es leblé.com.ar. Leblé se escribe L-E-B-L-E. Leblé.com.ar. Muchas gracias por sándwiches y ensaladas que han llegado ya a la mesa de Doble Nada en Vortrix. Qué rica ensalada. Vamos con los ganadores del duelo de vedettes. Hoy tenemos la entrevista de Sabbath. Hoy sale la entrevista con Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, hablando de 13 y de otras tantas cosas. El nuevo disco de Sabbath que llega a Buenos Aires por primera vez con Ozzy para tocar con Megadeth el 6 de octubre en La Plata. Shut Down in Flames, AC/DC, Alan Parsons, Games People Play. esa foto que está en motorex.com es justamente la foto de la remera de Beto Guasnela. Sí. AC/DC, Shutdown in Flames, esto era Alan Parsons Project con Games People Play. La música en doble o nada. Y llegó el momento de poner al aire la entrevista tan esperada con Ozzy Osbourne y Geezer Butler. El disco ya salió, es un éxito en todo el mundo, éxito de acuerdo a los números que se manejan hoy en día, que son mucho menores a los de hace un tiempo, cuando todavía triunfaba el CD o el formato físico, pero no deja de ser un éxito. Todos compiten en igualdad de condiciones, y bajo las condiciones de hoy, Sabbath es un número uno. Son las 3:15. Esta entrevista se hizo el mes pasado en Nueva York, en un hotel llamado The Peninsula, en la Quinta Avenida. Un hotel muy lujoso. Los cuartos de hoteles son todos iguales. Todas las entrevistas que hice en mi vida en hoteles son todos iguales. Es un cuarto de hotel. Ozzy sentado en una silla, Geezer a su lado, yo me sumo en otra. Cuento esto para aquellos que no van a ver el video, que van a escuchar en el 103.1 la entrevista. Unos 15 minutos aproximadamente. No había nadie presente salvo los técnicos que estaban con las cámaras y con el sonido. Van a notar que después, cuando pongamos la segunda parte, termina casi abruptamente la nota, porque entra una mujer y me dice: basta. Ah, no te avisaron, ponele 2 minutos antes. No, redondeada, nada. Mira vos. Qué feo. Pero bueno, no importa, fueron los minutos estipulados. Una charla que me parece que fue amena, agradable. Hablamos un poco de todo, espero que la disfruten. Black Sabbath viene a la Argentina el 6 de octubre, están tocando en el Estadio Único de La Plata junto a Megadeth. Creo que es una gran oportunidad para ver a Ozzy en otro formato. No lo hemos visto nunca con Sabbath, lo hemos visto siempre como solista. Canciones que no hemos escuchado nunca en vivo en la Argentina. A pesar de que Sabbath estuvo con Dio y estuvo con Tony Martin, también estuvo Heaven and Hell, que es Sabbath con Dio. Pero en esa oportunidad solamente tocaban canciones de la era Dio de Sabbath. Ozzy canta clásicos de Sabbath en vivo nada más. Iron Man, Children of the Grave, War Pigs, Paranoid. Seguramente tocarán esta canción, End of the Beginning, God is Dead, no lo sabemos. La gira empieza ahora, el mes que viene o en estos días en los Estados Unidos. Y no es una gira muy cargada debido a lo endeble de la salud de los muchachos, pero es una gira que en octubre los tiene acá en Buenos Aires. Vamos con la primera parte, nota exclusiva de Vortex. Solamente hubo 3 medios argentinos: el diario La Nación, Bebe, con Tempomi, para TN, La Viola, y Radio Vortex. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, primera parte, en doble. Hemos estado hablando sobre cómo le está yendo a 13, su último álbum. Creo que ustedes están contentos. Oh, yes. Yes, very happy. Le está yendo sorprendentemente bien en los charts alrededor del mundo. Yo pensé que no les importaban los charts y vender un montón de discos. Todos se preocupan por los charts, especialmente las discográficas. Es increíble porque no habíamos hecho un álbum juntos hace como 35 años. Es una medida del éxito. Es algo muy bueno. ¿Te duele la mano? No, es para prevenir que no me rompan la mano cuando me saludan. Un tipo me agarró la mano el otro día y me rompió un dedo. Me gustaría saber de quién fue la idea de terminar el disco con lluvia, truenos, tormenta y campanas, como empieza el primer álbum de Sabbath. Rick Rubin. ¿Sienten que así han completado un ciclo? Sí, porque arrancó con eso y ahora termina de esa manera. Rick Rubin dijo muchas veces que les hizo escuchar su primer disco y que trataran de imaginar qué harían si este fuera su segundo álbum. ¿Fue difícil para ustedes pensar de esa manera 40 años después? Al principio no sabíamos de qué estaba hablando. Nos decía, Olvídense del heavy metal. Ustedes realmente empezaron con el blues y después fueron al heavy metal. La verdad no sabía de qué carajo estaba hablando, pero después dije, claro, el primer álbum es como un disco en vivo. A la gente le gustaban las canciones que habíamos escrito. Pero estábamos haciendo blues unos 10 años después de que aparecieran Fleetwood Mac, John Mayall o Cream. Después nos dirigimos hacia cosas más pesadas. Pero el primer disco todavía tenía esas cosas, partes instrumentales largas, cosas que hacíamos en el escenario. Tenía un sonido blues. La semilla, la base Sabbath, siempre fue el blues y el jazz. Porque cuando recién empezamos, teníamos a alguien que tocaba el saxo y a un violinista. Era una banda de 6 personas. Pero esos 2 músicos no funcionaron. Creo que Rick no les pidió volver a eso. No, solo pidió el espíritu de eso. Pidió volver a ser una banda en vivo en el estudio en vez de ser una banda completamente de estudio, donde no necesariamente tenés que sonar bien con toda la tecnología que hay. Quería que volviéramos a las bases, que olvidáramos la tecnología, que regresáramos a donde habíamos comenzado. Anoche alguien te preguntó sobre tus influencias, Ozzy, y dijeron Cream, Hendrix, Led Zeppelin. Me sorprende que Zeppelin fuera una influencia para ustedes porque empezaron casi al mismo tiempo. Es que ellos arrancaron un año antes que nosotros. Robert Plant y John Bonham venían de un área cerca de Birmingham, Wolverhampton, que es la ciudad que le sigue. Y cuando salió el primer disco de Zeppelin y luego Zeppelin 2, eran álbumes realmente increíbles. Generaron un gran revuelo. Cuando digo que fuimos influenciados por ellos, es porque la atmósfera que generaban era electrizante. He estado leyendo acerca de sus comienzos. Ustedes nacieron en Aston, ¿no? En el 48, 49. Y esa ciudad fue bombardeada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo está Aston ahora? ¿Es diferente? Oh, está completamente diferente. Hay más construcciones, está moderna. Cada vez que voy ahí me pierdo, porque el sistema de carreteras es totalmente distinto. Hay nuevos edificios, nuevas carreteras. No se parece nada al Birmingham en el que crecí. Todavía tiene muchas de las casas originales. Todavía está la casa donde crecí, pero la población cambió mucho. ¿Sienten nostalgia si pasan por sus primeras casas? Hace unos años volví a Birmingham para filmar algo para la BBC y de hecho entré en la casa en la que había crecido. Lo que me sorprendió era lo chiquita que realmente es. Cuando era chico pensaba que era una casa grande, pero de hecho entrarían 5 de esas casas en esta habitación. Era realmente muy pequeña. Yo todavía voy ahí para ver a Aston Villa. Mi hermano solía vivir ahí. Mi hermana vivía hasta hace poco. Así que siempre regreso. Me pregunto cómo decidieron el tema de la batería. Porque Tommy Cofleros está tocando en vivo, pero Brad Wilk de Rage Against the Machine hizo el disco. ¿No pensaron en pedirle a Tommy que grabara el disco? Lo hicimos, pero Rick Rubin es el productor y por alguna razón no quería a Tommy y eligió a Brad. Realmente no sé los motivos, porque Tommy es un muy buen baterista. Todos pensábamos que iba a estar él en el álbum, pero por algún motivo Rick no quería usarlo. Cuando él nos dijo, olvídense del heavy metal, lo primero que pensamos no fue en el heavy metal, sino que progresamos hacia eso. Rick pensó que Brad tenía un estilo más adecuado a lo que estábamos haciendo en este disco en particular. ¿Y no se les ocurrió pedirle entonces a Brad Wilk que tocara en vivo? Porque no está tocando con Rage Against the Machine en este momento. No sé qué pasó. No tiene nada que ver conmigo. Hubo un poco de confusión ahí, porque yo le dije a Tommy que espere, porque se suponía que iba a hacer el disco él, pero finalmente no funcionó. doble o nada. Comienzo espacio publicitario. Hey, linda, deja de ir al ciber a altas horas de la noche. Quédate chateando desde tu casa. Porque SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 5093 5000 o ingresa en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. La Buenos Aires Blues Banda presenta Todo Vuelve. Jueves 11 de julio en La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en tuentrada.com y en el lugar. Banda invitada, Bodega Blues. La Buenos Aires Blues Band. Relájate y disfruta. En julio, Vorterix extiende su dominio del rock y desembarca en Nueva York. La Vela Puerca, en vivo desde los Estados Unidos. Exclusivo de Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Antes de sus presentaciones en el Luna Park, seguimos a La Vela Puerca hasta Nueva York y te traemos con la más alta calidad en audio y video su increíble show en el Stage 48. Prepárate para vivirlo como si estuvieras ahí. Nosotros ponemos la tecnología y nuestra gente. Vos ponés la pasión que alimenta el rock. La Vela Puerca desde Nueva York. Toda la previa, todo el show. Sábado 13 de julio, Vorterix Rock, Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. Esté donde esté. Auspicia Toshiba. Más tecnología, más innovación. Toshiba es más en tus manos. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición julio. Consejos básicos del juego corto por Adam Scott. Cómo realizar todos los golpes y que resulte fácil. Juegos de mente, los 6 golpes más intimidantes y cómo jugarlos. Open 2013, lo mejor y lo peor. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtené 12 revistas al precio de 10 y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 7 2013 al 30 del 7 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones. Consulte beneficios de Club Golf Digest en www.golfdigest.com.ar. La Armada Cósmica presenta Budapest, su disco debut. En vivo, 12 de julio, Niceto, lado B, La Armada Cósmica. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi, presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, Arquitectura con Sentido. Visitamos la Universidad Nacional de San Martín. Recorrimos sus espacios públicos y edificios de gran calidad. Impacto humano, la imagen satelital que revela las manchas urbanas del planeta. Arde la ciudad. Cómo afrontar el fenómeno isla de calor en las grandes urbes. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, Arquitectura y Ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Desperdicien. Si no sos vos, de

minutos para las 4 de la tarde. Recién escuchaban al más fuerte ese voz. Esto es Pinchot Riot Starting to Fly. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con noticias del día. Y hoy cuando encontré esta noticia pensé en nosotros. Bien, a ver. En nosotros tres, que somos los que tenemos hijos bebés. ¿Sí? Porque un informe que dice... Informes de estos aparecen todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, un informe que dice que acostar tarde a los chicos... Ups. Puede afectar su desarrollo cerebral. Uno después, leyendo la nota completa, lo que entiende es que cambiar el horario en el que uno lleva a los bebés a la cama... Ah, es otra cosa. Que es otra cosa, pero se refiere a eso básicamente, ¿no? Que los horarios irregulares de sueño pueden afectar el desarrollo saludable del cerebro en los niños, según un estudio sobre inteligencia y hábitos de sueño. Encontré esta noticia en Clarín, que habla de los horarios. No sé si a ustedes dos les pasó, supongo que sí, el pediatra te dice, o si vos lees algún librito te dice que la rutina es fundamental, sí, para ordenar la vida de los padres y de los bebés. La del baño. Claro, el baño a la misma hora, la comida a la misma hora, acostarlos a la misma hora, para ir acostumbrando a los niños. Y bueno, nosotros muchas veces hablamos de bebés. En mi caso, con Violeta, en un momento, más o menos cuando tenía 6 meses, intentamos hacer eso y funciona, realmente funciona, el hecho de organizar y ordenar los, uh-huh, los horarios. He hablado con Gallo, he hablado con vos también. Sí, ya hay un horario marcado ya. Mi hija... Depende si duerme mucha siesta, poca siesta, si no duerme siesta, pero si no duerme siesta, a las 10 la llevamos a dormir, si durmió siesta a 10:30, así que a las 10:30, a las 11, 11:00, está durmiendo. Uh-huh. Así todos los días. León se duerme 12 de la noche. Claro, a medida que... Yo estoy más cerca de esa hora y a veces un poquito más todavía, pero... A medida que crecen, además, van cambiando, ¿no? Obviamente, yo había leído hace un tiempo una escala de horas de sueño que necesitaba un bebé recién nacido, que eran como 14, entre 14 y 16. Nunca las durmió. Y después va disminuyendo a medida que van creciendo. De hecho, lo escuchaba a Tartaglione el otro día hablar del sueño, que decía que uno nace y duerme 12 horas por día, y cuando muere de viejo duerme 5 o 6 horas por día. Sí, es verdad. Aproximadamente. Lo que daría por dormir 12 horas por día. Me está pasando. Estamos comunicados con Claudio Podestá, neurólogo especialista en medicina del sueño, ¿sí? Jefe del departamento del sueño de la clínica Fleni. Claudio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto, ¿qué tal? Bueno, ¿podrías ordenar un poco esto que comentábamos, corregirlo si es necesario, empezando por los bebés? Mira, estaba escuchando en cierta medida lo que estaban comentando previamente, y escuché algunas... macanas, en realidad. A toda edad debe ser respetada la hora de sueño, no solamente en los bebés, ni en los niños de primera y segunda infancia. Sí, es cierto, los bebés pasan gran parte de su tiempo, sobre todo durante el primer año de vida, durmiendo, porque hay muchas teorías al respecto, entre las cuales una de ellas es que los bebés, durante el tiempo que pasan durmiendo, y específicamente en un tiempo del sueño que es el sueño REM, van adquiriendo pautas de la especie, como lo vienen haciendo desde la vida intrauterina. Los bebés intraútero duermen, tienen ciclos de sueño y de vigilia, y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque no solamente... no sé si... Yo no he leído la nota, no sé cuál es la fuente siquiera. Sé que es un estudio del University College de Londres. Sí, que bueno. Hicieron un estudio y dice que si un niño tiene hábitos irregulares de sueño a muy corta edad, no sintetiza toda la información que lo rodea a esa edad y que tiene un camino más difícil por delante, entre otras cosas. Bueno, estimo que han hecho un seguimiento a través de psicométricos o como fuera, en base a las horas dormidas de esos chicos desde que nacieron hasta que tuvieron posibilidad de evaluarlos. Sí, es cierto, es decir, no se puede dormir cuando se tiene ganas y despertarse cuando se tiene tiempo, y el sueño de los chicos y de los grandes hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque pasan muchas más cosas de las que se suponen cuando uno duerme que cuando uno está despierto. El cerebro está más activo, y entre otras circunstancias había un filósofo que decía, si pasamos tres cuartas partes de nuestra vida durmiendo, sería el peor error de la biología que se hubiese cometido. Evidentemente, si bien no se saben cuántas son las funciones de sueño, sí se puede estimar que algunas son muy importantes. Y como ustedes mencionaban, es cierto, la consolidación de bancos de memoria se suele dar en distintos periodos de sueño, tanto sueño REM como sueño no REM. Se consolida una u otra memoria. Más allá de que suceden otras circunstancias durante el sueño, como ser secreciones específicas que ocurren durante las tres primeras horas de sueño, yo diría. Y, por ejemplo, la más importante es la hormona de crecimiento. Hay un pico de hormona de crecimiento que se da en forma independiente del pico que ocurre durante el día, en la hora y media inicial a la consolidación de sueño, sobre todo en sueño profundo. Estamos en una sociedad donde es otros autores han publicado que es cierto, ¿no? Es así, es decir, en los últimos 20 o 30 años se han perdido 2 horas de sueño. Las 8 horas de recreación, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de sueño se han perdido hace rato. Nosotros, primero por razones laborales, sociales o por mero gusto, hemos quitado horas al periodo de reposo diurno y después a las horas nocturnas, ¿no es así? Es decir, nosotros... Pero el efecto, efecto, discúlpame, ¿es el mismo en un adulto que en un bebé, o los problemas que esto acarrea son diferentes, me imagino? Los problemas son distintos. Es difícil, es decir, la plasticidad del cerebro de un bebé también es mucho más alta que la plasticidad del cerebro de un adulto. No hay pruebas hechas en el sentido de haber privado de sueño a un bebé y ver qué ocurre, porque sería iatrogenia pura. Desde el punto de vista deontológico, eso es una aberración. Es claro. Decir, se sabe qué sucede durante sueño REM, pero nosotros no podemos tener un bebé en privación de sueño para ver qué ocurre después de 25 años. ¿Y ningún loco en un laboratorio lo hizo a escondidas? Se ha hecho con testigos normales, hace muchos años, en la década del 70, donde ha sido uno de los pocos trabajos que se ha publicado, donde a un voluntario sano de 17 años se le propuso permanecer despierto todo el tiempo que fuera conveniente, obviamente con el control médico que se requería, y hasta que aguantara. ¿Por qué? Porque en ese momento no se sabía si las horas posteriores a ese sueño, a esa vigilia, iban a ser de tanto sueño como la vigilia pasada, ¿ok? Sí. Entonces, se le dijo al sujeto que permaneciese tratando de estar despierto, haciendo lo que quisiera. Pero no es que lo mantenían despierto con ruidos, con música, ¿no? No, él podía hacer lo que quiera dentro de un ámbito controlado, y en el momento en que no aguantase más, en realidad el experimento se finalizó cuando el sujeto comenzó con algunas pautas alucinatorias. En ese momento se dio por finalizado y pasó 237 horas despierto. No, casi, ¿en serio? 10 días. Entonces, lo que se quería ver era si ese paciente que hubiera estado 10 días despierto también, para recuperar eso, tenía que estar 10 días durmiendo. La consigna fue, bueno, ahora que terminamos la experiencia, podés dormir. La primer noche durmió 12 horas y se despertó espontáneamente. La segunda noche durmió 9, después se sincronizó en un ritmo de 8 horas. Uh-huh. Es decir, que no es directamente proporcional las horas de vigilia con las horas que después deben ser dormidas. Pero obviamente no se recuperan. Uh-huh. Y lo último que me gustaría preguntarte, no sé si es tu especialidad, ¿no? Pero leyendo también a propósito de los bebés, y sobre todo porque nosotros somos padres de bebés. Yo no soy un neuropediatra, pero tengo 4 hijos y uno que viene en camino. Así que debes tener experiencia, digo. Los tengo ritmados. Se aconseja, ¿no?, que para enseñarla a dormir, que siempre duerma en su cuna, ¿no? Después de los primeros meses que pasa seguramente en la habitación de los padres, que duerma en su cuna, acostumbrarlo a que no se duerma ni a upa, ni mirando la tele, ni sentado, ni acá, ni allá. ¿Tenés idea si esto realmente es así? Si conviene acostumbrarlo de esa manera. No sé si tenés conocimiento del duérmete niño, este sistema. Sí, lo he leído, sí. Claro, sí. Para aquel que no sabe, es un sistema para enseñarlo a dormir a tu bebé, ¿no? Vos lo ponés y lo dejás solo 3 minutos. Si llora, no lo puedes sacar. Después vas y le decís, acá estoy, hola. Lo dejás 5 minutos, aunque se muera gritando, no lo podés sacar. Vas y decís hola, y así van aumentando los minutos hasta que aprende supuestamente a dormir. A vos te funcionó perfectamente. No, yo no lo necesité. No, a Gustavo. perdón. Sí, lo que pasa es que yo lo apliqué y a los 5 minutos se durmió, y durmió 12 horas, así que me funcionó muy bien, no tuve que sufrir para nada. Perfecto, está bien. Es decir, yo siempre sugiero que hagan una consulta a un neurólogo pediátrico, especialista en medicina de sueño, porque algunas pautas de duérmete niño pueden servir. Sí, es decir, los chicos tienen que ser ritmados, los adultos también tienen que ser ritmados. Hay adultos que consultan por insomnio y lo único que tienen es una mala higiene de sueño. Es decir, no, como decía al inicio, no se puede dormir cuando se tiene ganas y despertarse cuando se tiene tiempo. Pero en el caso de los chicos, tenemos el problema de que los dos papás trabajan, que tal vez están con alguien que los cuida, abuelo, mucama, quien fuere, y a veces el papá que no lo ve llega a casa a las 11 de la noche y quiere que el nene está despierto. Yo le diría a ese papá que, bueno, o tolere la situación durante un tiempo de no ver al nene cuando llega del trabajo, porque realmente le está haciendo mal. Es decir, los chicos necesitan horas suficientes de sueño. Eso sí va a repercutir. Y acá Gallo, por ejemplo, que es el padre de una bebita, muchas veces dice que llora, ¿no?, tu hija cuando duerme. En general, si se despierta muchas veces un bebé chiquito, ¿puede ser por un error o una falla a la hora de generar estos hábitos para dormir, o puede ser cualquier otra cosa? No, pues, digamos, existen infinidad de situaciones en las cuales un bebé se puede despertar llorando. Ahora, si es por una mala, por un mal hábito de sueño, obviamente que hay que corregirlo, y se puede corregir con técnicas conductistas. A veces tienden a ser un poco fuertes para los padres, pero no hay otra forma en ocasiones. Yo se la dejo una semana, Doc, y después la paso a buscar. ¿Es parecido al duérmete niño esto que decís? ¿Perdón? ¿Estas técnicas conductistas son parecidas al duérmete niño, digo? Sí, son parecidas. Nosotros las aplicamos, es decir, el laboratorio de Flenning fue el primero del país y el que tiene mayor antigüedad, desde el año 82. Yo particularmente desde el año 86 que estoy trabajando en esto. Bien, si bien me dedico a los adultos, tenemos un equipo que hace medicina de sueño en lactantes y en infantes. A lo que apunto es que hoy día, si bien esto no está tan difundido como en otras partes del mundo, imagínense lo que era cuando comenzamos, yo creo que sí, bien vale a veces una consulta. ¿Por qué? Porque con 2 o 3 pautas, en ocasiones la situación mejora. ¿Cuáles son esas, para cerrar, doctor, esas pautas básicas, iniciales? Primero descartar que no haya nada orgánico. Sí. Es decir, que no haya ninguna anomalía de tipo ventilatoria, ninguna anomalía de tipo motora, que realmente esto sea una situación de mal hábito. Es decir, lamentablemente nosotros vemos con mucha frecuencia que en la especialidad nuestra, en la medicina de sueño, lo que se trata es el síntoma. Voy a ir a otro, tal vez me voy a escapar un poco del tema, pero para ser gráfico, el insomnio. El insomnio para nosotros es lo mismo que si fuera un cólico abdominal. Nadie va a un médico y le dice, doc, me duele la panza, y le da un antiespasmódico. Y en el insomnio, cualquiera que vaya a veces a visitar a un clínico, ojalá que no, o a un médico generalista o a quien fuere, le va a indicar un hipnótico, sin investigar por qué está el síntoma. Debajo de ese síntoma hay algo. Nosotros trabajamos buscando qué es lo que hay debajo. Entonces surgen evaluaciones en el laboratorio de sueño, agendas de sueño, se cita a los padres, se evalúa cómo es el núcleo familiar, si hay colecho, si hay cohabitación, dónde duerme el bebé, en qué condiciones, etcétera, etcétera. O sea que hay que estudiar no solamente el ámbito y las condiciones, sino también si no hay nada orgánico del bebé que le impide dormir. A veces, digamos, los famosos cólicos abdominales, de los primeros meses de vida, o en ocasiones algunas pausas respiratorias. Ojo, hay que evaluarlo. Si los niños que fueron sincronizados bajo esa forma hoy día sean fantásticos, bueno, me parece bárbaro. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, un gusto. Era el doctor Claudio Podestá, y bueno, ya saben. Sí, a mí el duérmete niño, no es que me ve, la verdad es que no llegué a hacerlo. Claro. Sí, porque con mi mujer nos preparamos, es más, preparamos mate, todo, dijimos, vamos a pasar las peores 8 horas de nuestras vidas, silla, todo, para esperar fuera de la habitación de Violeta. Que fue la mejor noche de los últimos meses. Sí. Sí, cuando tenía 6 meses hicimos esto. Yo compré uno que es un poquito más agresivo, que se llama Duérmete Niño de una puta vez, y lo estoy tratando de aplicar. Y bueno, lloró unos pocos minutos, digamos, vos lo dejás al bebé, 3 minutos creo que es la primera vez. Y te vas. Pasaron los 3 minutos, entramos, y después lloró 2 minutos más y durmió 12 horas. Y desde entonces durmió bastante mejor, con idas y venidas, idas y vueltas, mejores noches, peores noches, pero hay gente que ha tenido que experimentar otra situación con el duérmete niño, y es durante... Este libro supuestamente dice que en no más de una semana el pendejo está durmiendo. Hay amigos que me dijeron que pasaron 2 o 3 noches horribles con el bebé llorando, muerto de sueño, y después funcionó. Sí, sí. Yo tengo un amigo que la nena no le durmió un año. La quería estrellar contra... Y obviamente, cuando no te duermes un año, después ya si se te duerme a upa, colgada del techo, te da lo mismo. Bienvenido. Importante que se duerme. Claro, quiere dormir. Hacemos un par de canciones y ya regresamos con las demás noticias del día. Son las 4 de la tarde, esto es R.E.M., It's the End of the World as We Know It, y Marilyn Manson, Dulces Sueños. We'll be right back.

Queremos mover los límites de la tecnología. Ford auspicia en exclusiva la transmisión en vivo de La Vela Puerca desde el mítico Stage 48 en Nueva York. Exclusivo por Vortex Rock en conexión con Vortex.com. El próximo 13 de julio a partir de las 19 horas Argentina vas a poder vivir el recital de la banda uruguaya a través de Vortex. Con Ford llegas más lejos. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Seguimos con las noticias del día, Beto. Voy a ir con dos que tienen como unión el tema del alcohol. Y el alcohol y los fasolemia y alcoholemia. No. Son dos casos en el exterior. Uno involucra a la ex estrella, ídolo absoluto. Sí. Del Tottenham, del Everton, del Newcastle, todos londinenses, de la selección, ni hablar de esa selección que tenía Seaman, a Laine, que era. A todos. Ahí está, Paul Gascoigne. Gatza. Un genio. Hace unos pocos días se peleó en el sureste londinense en una estación de tren con un guarda de seguridad. Terminó preso una vez más. Y cuando sale, mirá qué hinchado que está ahí. Sí. Cuando sale de ahí se queda dormido en la calle, en la puerta de un hotel, tirado. Y me sorprendió, acá ya está jugando en la selección bastante arruinado. Me sorprendió hoy a la mañana ver la foto. Realmente es el mismo tipo siempre. Esta es la foto actual de Gascoigne. ¿Cómo se llama? Paul Gascoigne es este. Sí, Paul Gascoigne. Increíble. Es un ligera. Con una muleta, porque tiene muchos problemas para caminar en las rodillas. ¿Ese es Gascoigne? Es increíble. ¿Es un ligera? No te diría ligera. Así quedó, durmió el día que salió de prisión. Blanqueteando. No tiene dónde ir, evidentemente. ¿Qué pasó? ¿Sabe? Y alcoholismo hace muchos años. No sé si tiene otras cosas, pero el Gascoigne? Tema del alcoholismo. Paul Gascoigne. Ya tenía problemas cuando jugaba. Sabes que no sabes quién es, ¿no? ¿Te escuchaste hablar de él? Sí. Gaza. ¿Qué es Gaza? Gaza le decían. El apodo. Gaza. Sí, lo conozco, no te hagas el tonto. Gran jugador, ídolo. Bueno, la verdad que el alcohol te arruina, ¿no? Como otras tantas cosas. Ahí le estaba oliendo un sobaco al referí. Muy querido en Inglaterra. La segunda noticia. No se nota, lo tienen tirado por el piso. No, bueno, pero ¿y si él no se deja ayudar, viejo? ¿Qué querés? La segunda noticia involucra a un ídolo de la música, a Elvis. Increíble. ¿Está vivo? No. ¿Qué pasó? Elvis Crespo, te estoy diciendo. Ah. El puertorriqueño Elvis Crespo. ¿Qué ¿Cómo hace se los llamaba años? Su hit? Suavemente. Suavemente. Te seca las pelotas. Sí. Hace unos años se había hecho una manola arriba de un avión y había ido preso. Sí. Tampoco loco. Y hace unos días. ¿Qué pasó con Elvis? Casino de Puerto Rico. Sí. Estaba con su familia y todo. ¿Es puertorriqueño? Sí. Estaba alcoholizado. Escuchá lo que es esto. No, me voy a agarrar acá por la luz. Corta las. Tirale con ese muñeco nuevo que tenemos, por favor. Es impresionante. Bueno, estaba en el casino del Hotel San Juan de Isla Verde en Puerto Rico, totalmente mamado, con la familia. Quiso abusar de una moza que estaba ahí. Lo rajaron a patadas, pero su noche no terminó. Se fue a otro bar, se pidió una botella de ron, no la quiso pagar, y no solo eso, quiso besar en la boca al gerente del lugar y a la esposa del gerente del lugar. El gerente medio que lo caga pelo y dice, pagame la botella de ron que me debes, Elvis, no me importa que seas una estrella de la música. Y la cara está complicado, carita, ¿eh? Elvis, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le tiró una piña en la cara. Al gerente del lugar y le pegó. Entonces el gerente, obviamente, ¿qué hizo? Le respondió con tres o cuatro piñas. ¿Sí? Lo bajó. Ya que no saben lo que pasó. Le bajó un diente. Se cagó encima del piñero, señores. No. Se hizo caco. El alcohol es terrible. ¿Por qué? En el medio de la pelea aflojó. Entre el miedo y el alcohol. Se hizo caca encima. Se hizo caco. ¿Esto trascendió? ¿Hay un testimonio? Trascendió, obvio. ¿Cómo no va a trascender, señor? Se hizo caca encima. Se hizo cacona encima, como Guasno cuando contó eso en España. El alcohol afloja, evidentemente, la vena cacona. La arandela, ¿no? Y resulta que, bueno, fue detenido un poquitas horas nada más por el incidente. Sí, porque el olor que tenía, por eso. El gerente del lugar no hizo ninguna denuncia al respecto y dijo. Pero bueno, ya está, después de esa humillación que denunció, ya está, anda, que te cagas encima. 100 años de cárcel te tienen que dar, Elvis. Pero sobre todo por tu carrera musical. No, por hacerte cacona. No tomen mucho alcohol, chicos. Pero no hay un testimonio gráfico. ¿Cómo no hubo nadie con un teléfono ahí que le saque una foto? No, yo pensé que ibas a hablar hoy y leí algunos títulos, no profundicé en la noticia, que decía que había controles. Los controles. Había igual cantidad de personas bajo el influjo del alcohol que del... Sí. De las drogas. Sí, sí. Pero era muy seria esa noticia para mí, no la quise abordar. No había caca en el medio. La tiene Iván, está preocupadísimo con esa noticia. Toma taxi, la tiene en el bolsillo y la saca cada 10 minutos. La ley se agarra la cabeza. Yo no veo hace meses, por no decir años, control de alcoholemia, de fasolemia, no vi nunca. De alcoholemia hace meses. Se lo dije cuando me mostró la nota y me dijo que sí, que él ve muchos. Yo no. Desconozco, la verdad, dónde están... ¿Recuerdan la banda que presentaste el otro día, Cien Jim, de la bella Zoe de Chanel? Sí. Bueno. Me gustó el disquito, lo estuve escuchando. Sí, está moviendo así como... Después de 202 que vamos a escuchar ahora va un Cien Jim. Dale. Parece que está moviéndose bastante bien en algunos festivales indies y haciendo shows también. Pero han adoptado una política que se está convirtiendo en una moda, sobre todo entre bandas chicas y medianas. ¿Cuál es? La de pedirle... En algunos casos de buena manera y en otros no tanto, al público que no le saquen fotos durante el show. Ah, no pensé que era otra cosa. Ahí en uno de los shows pusieron un cartel pegado que dice: por pedido de Matt y Zoe, Matt es quien la acompaña a Zoe de Chanel en este dúo, les pedimos a la gente que no usen sus teléfonos celulares para tomar fotografías o video y que a cambio disfruten del show que ellos... han armado en 3D, supongo que... Ahí estamos viendo el cartelito en vortex.com. Sí. Toronto... Urban Roots Fest. Supongo que lo de 3D será porque es una Toronto experiencia Urban real, Roots ¿no? Fest. Parece que, bueno, el pedido está bien escrito, es mansito, si se quiere, pero cuando empieza el show y algunos de los asistentes levantan una cámara, los guardias de seguridad te tiran con una linterna, punterito láser en el ojo o en la lente de la cámara para impedirte que tome fotos. Y esta es una moda que también... ha adoptado la banda de Karen O, Yeyes, pero no fueron tan polites, tan educaditos para pedirlo, ahí sino que Karina. El cartel decía, por favor, durante el show, dice, no miren el espectáculo a través de una pantallita de tu telefonito inteligente, pongan esa mierda en el bolsillo, tengan la cortesía de hacerlo para las personas que están atrás de ustedes y para Nick, Karen y Brian. Y se suman también a una banda que se llama The Savages, que no los conoce nadie, que también piden... The Savages, los tengo acá, señor. Bueno, que no conoce nadie, menos Olmedo. Que piden también encarecidamente a la gente que no le rompa la bola con la máquina de fotos. Así que parece que es una moda que se está poniendo... que se está haciendo cada vez más común. Beyoncé había ido un poco más allá, impidiendo el acceso de fotógrafos profesionales también. Porque no quiere que la fotografíen en ningún momento del show, ni que se le vea el culo, ni que se le vea el celulitis, ni nada. Debe estar gordo. Hay como una especie de movimiento en contra de la fotografía profesional y amateur en los shows. Esperemos que no prospere. Mira, se me ocurre que igual no pueden obligarte a hacer eso, me parece, no sé. Habría que investigar legalmente. Viste cuando vos sacás una entrada que antes venía escrito atrás como una serie de derechos y obligaciones... en la que vos en algunos cedés tu imagen, incluso si el show se está filmando. No sé si estará escrito en algún lado esto que te impide tomar y registrar imágenes. No sé, es un agujerito ahí que hay desde que internet es internet y que todo el mundo quiere registrar y subir su show mal grabado con mal audio. Es que es un moplo, ya lo hablamos esto alguna vez. Pasa cada vez más que tenés adelante tuyo a 2 metros un tipo con la cámara o la filmadora todo el show filmando el concierto y te tapa todo. Sí, es verdad, pero bueno, depende ya de la decisión de cada uno. Qué sé yo, no sé, capaz que legalmente se puede hacer algo y los artistas tienen derecho a prohibirte que saques fotos, no lo sé. Me parece que esas prohibiciones no funcionan y no prosperan. El celular es un mal o un bien con el que hay que aprender a convivir. Puede ser. Sí, no ponerse histérico. Noticias del día en Doble Nada, son las 4:30, casi vamos con el nuevo de 202. El disco ya fue editado, se llama Master Tape y esta es una de las canciones que más me gustaron. Se llama Mi Memoria 202. Argumento con toque. Este dúo con esta chica que es actriz y se llama, ¿cómo se llama? Zooey Deschanel. Esa misma, que canta de esta forma. La canción que escuchaban era I've Got Your Number, Son. Y vamos ahora con Savages, la banda que mencionaba Gallo recién, con respecto a esta noticia de hacer callar a esos celulares, que no funcionen, que no saquen fotos, que no registren, que no filmen durante los conciertos. Es una banda inglesa, esta tiene un solo disco, se llama Silence Yourself, y vamos a escuchar uno de los singles de ese disco que se llama Husbands, ¿sí? Savages, la banda que mencionaba Gallo recién, y ahora suena en Doble Nada en Vortex antes de la tanda. Se llama esta banda Salvajes Husbands, es el nombre de la canción, uno de los tantos discos nuevos que tengo para escuchar y no encuentro el momento, no encuentro el tiempo. Antes que nada, gracias al oyente que trajo esta maqueta. Es un demonio que realmente nos dio un poco de cosas, sobre todo por el temita del pelo este que tiene acá. Sí, está complicado. ¿Quién era Willis? No tuve contacto directo con él. Pero es una hermosa maqueta, va, una horrible maqueta, pero muy bien hecha. Una especie de zombie. Tiene una especie de parecido de semblanza a Lady de X Factor. Sí, ponele, sí. No le sale tan bien. Parece una Eddie, es cierto. Si le quitas por ahí esta parte acá, lo haces un poco más, ¿no? Ahí. Sí. Qué limpieza de dientes le hace falta, ¿eh? Capaz que es un Walking Dead, ¿no? Está muy bien hecho, muy bien hecho. Muchas gracias a quien corresponda. ¿Es alguien que vino, dejó esto y se fue? Sí, sí, sí. Un oyente que quería que le pasemos un tema de Rage Against the Machine. Miren, los músculos están muy bien hechos. Es una linda maqueta. La voy a... Me la daba a mí, nos la daba a nosotros. A vos. Va a quedar acá igual. Va a quedar acá. Va a quedar acá. ¿Y ustedes le tienen miedo a esto? ¿Ustedes creen que esto les va a tener mala suerte? Son dos nenas. Yo entro en la viejas. Tengo alichado. A las 6 la meto, si quieres, pero yo. De 2 a 6. No, esto es una película de zombies. Es una maquetita, sí, señor. Mirá, me gusta. Dale un beso. Estás loco. De lengua. Esos pelos tan embrujados. Le tenés envidia, Daniel. Tiene más pelo que vos. No, ni loco. Estoy muy bien. Lo ves y ves la frustración. Estoy mucho mejor que él. Aparte, él es más joven. Muy bien, el chico. Que hizo esto es muy talentoso. Sí. Obvio, muy talentoso, te vamos a poner un Rage Against the Machine, obviamente. ¿No tendrá algo adentro? ¿Un micrófono que lo graba, una cámara, algo? ¿Y qué va a grabar? Y no sé, pero... Guasno diciendo barbaridades. Y sí, por ejemplo. Muchos opis. ¿Lo puedes poner para otro lado? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? Tu nuevo talismán. tenés que ir con el señor a las fichines. Y con el mierdita que me regalaste, gané 7 lucas con este. Con este te haces millonario. Tenés que ir de visitante a tu era Telmo con eso. Cada partido de Telmito con este. Te juro que si subo me garantizás que subo con esto. Mortimer se llama. ¿Mortimer es? Le acabo de poner Mortimer. ¿A dónde fuiste ayer, Willis? En realidad, ¿sabes qué? Me parece que es un obsequio para Martín Codini. Sí. Fanático de los zombies. Es muy Codini. ¿Dónde va con eso? ¿A dónde va, campeón? Sí, picante, sentate ahí. Champion. Peli largo. ¿Dónde estuviste ayer? Estuve en la expo esta que se llamaba Comidas y Sabores. Sí. Si no me equivoco, ahí en el predio de La Rural. Fui con mi chica. ¿Te encontraste con un amigo? Me encontré con un amigo, con Pablo. El de Minotauro. Exactamente. ¿El año pasado estuvo este? No, este año. Este año, el campeón de dulce de leche. Así es. Y salieron ahora campeones del alfajor. Sí. El blanco salió campeón. ¿El blanco salió campeón? Sí, sí. Me guardo uno para probar. Y me dice, sí, obviamente que se acordaba de todos nosotros, estaba muy agradecido. Y me dijo, no, yo llevo a los chicos de la radio, así que nos puso ahí una cajita de alfajores. El hincha de Platense. Había dos cajitas. Sí. No, era otra bolsa que era para una cosita para gallo que le traje. Sí, eran unos. Le agradezco de paso a Lía que se acordó de mi pasión por la fotografía. Otra que está limpiando la casa. Mirá, sí. La fotografía en la historia argentina, una colección que sacó Clarín. Son 4 tomos muy interesantes. Ah, mira. Seguramente sacaremos alguna. Mi madre siempre piensa en ustedes. Constantemente. Es verdad, le mandamos un beso a Lía, la mamá de Willis. Hola. Así que bueno, muchas gracias a Pablo, ¿era? Sí, Pablo de Minotauro. De Castellías. El muchacho, sí, se venía desde ahí. Me acuerdo. Parece que nos estamos peleando por Lía con el gallo. Estamos en otro tema. Voy a pretender. Bueno, vos dejate pasar la chance. No, nos clavamos un Minotauro, gracias a Lía, gracias a Pablo. Sí, hacemos una tanda, ya regresamos. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Personal y BlackBerry presentan. Prepárate, se viene Nadal Nalbandián. 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 28.500 puntos. Superclub, socios, club personal, 15% de descuento. Envía tenis al 3372 para disfrutar de este beneficio. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27/5 hasta el 23/11/2013. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrío.com.ar. Beneficio club personal, stock de 2.000 entradas. Más información en personal.com.ar. Envía Rafa al 70705 y participa por grandes premios. Vuelve el festival de música más importante del año. Personal Fest 2013. 12 y 13 de octubre, Estadio Jeva San Martín, Muse, Aerosmith y más. Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Socios, Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Mastercard, tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Fénix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Lee Ranaldo and the Dust en Argentina. El cofundador de Sonic Youth, Lee Ranaldo, viene a presentar su nuevo álbum junto a Steve Shelley en batería. Lee Ranaldo and the Dust, 16 de julio en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en Ticketek. Hey, linda, deja de ir al ciber a altas horas de la noche. Quédate chateando desde tu casa. Porque SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 5093 5000 o ingresa en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. El 24 y 25 de julio, la banda número uno del rock vuelve a Flores. Divididos. La aplanadora del rock vuelve a demoler el teatro con dos shows impresionantes. Divididos. 24 y 25 de julio en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. ¿Sabés lo que significa Telecentro 100 megas? Una familia feliz. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro 100 megas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Fin de espacio publicitario. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Muy rico, Minotauro, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Me dieron ganas de ir a la costa. Sí. ¿Con este clima así todo? No, bueno, hoy no, pero en invierno es linda la costa también. Y es tranqui. Estoy yendo dentro de poco. ¿A dónde? A las gaviotas. ¿A quién le pedí permiso? No, pero bueno. Las gaviotas es, gaviotas es muy lindo, ¿eh? Al lado de Mar Azul. De Mar de las Pampas, me parece. Mar de las Pampas, sí. Entre Mar Azul y Mar de las Pampas. Creo que sí. Nunca fui, voy con mi suegro. ¿No? La rompe, ¿eh? Sí, familia de las gaviotas. Resaque allá sol para poder escapar de la cabaña. Ya te esperemos. ¿Tu suegro era independiente? Sí. Oh, ¿qué se va a colgar de un pino, ¿no? ¿En serio? Y va a un lugar alejado. Vas a ir a un bosque encantado. ¿No conoces? Ahí. Un lugar hermoso. Ese lugar bueno, tira entre Pino Bajo y hace un pueblo, ¿no? La gaviota, Mar sí. Azul, todo. Lo que pasa es que está Mar de las Pampas, que está mucho más cuidado que Gaviotas y Mar Azul. No. Sí. No, es como con más plata. Pero se está armando, claro. Gaviotas, ¿eh? No, es el lindo, momento de comprar, lindo, pero... Sí, sí. Hay que comprar ahora. Ay, ya. Por ahí ves alguna casuchita que Mar de las Pampas no ves. Ya la tiraremos a la mía. Hay que meter los sedines, claro, en Gaviotas. Pero está a 5 cuadras, así sí, que... Sí, no, está te todo. Te vas al centrito de Mar de las Pampas, que en invierno es lindo, está casi todo cerrado. Anda a comer pastas, ¿cómo se llama este lugar? Chichilo. No, señor. Pebete, ¿no te acordás de lo que cenaste anoche? Panzón, ¿anoche qué cené? Tarta. Muta pasta. No tiene unos nombres ordinarios de eso. Montecatini. Es un señor que tiene cabañas y tiene un restaurante que es el único que está abierto todo el año. Bueno, es un viejo y una vieja. Anda a comer bareniques. La pasta de la abuela. Rico. Oh, bueno, sí, te vas a dar cuenta porque... Es el único más o menos que está. Es un lugar muy, muy lindo, sí, el bosquecito. El Emporio del Barenique. No, señor. Ojo, Willy, que vas a tener que pagar vos para todo, la ropa. Sí, ahí, por acataca. Llevate la guinada. Por supuesto. Ay, que malen, ¿viste? Tienen todos nombres indígenas. Sí, son todos mapuches. Sí, sí. Están en la costa y son mapuches, ¿viste? Ay, que malen, pero no te vas a arrepentir. Puedes comer ahí, puedes... ¿Para llevar? El nombre que tiró Megamenchi recién en la... Incomprobable. Con razón era difícil, aparte de recordar, ya me lo olvidé. Decile, por favor, a Miguelito que busque Ay, que malen, Mar de las Pampas. No, tiene una web que le te cae de culo, otra que borde. Para que lo vean, lo van a ver. HTML5, todo. Todo. Lo van a ver, van a ver la foto del lugar y se van a querer matar porque va a ir Willis, ustedes dos no, viejos. Sí, cuatro ravioles ricota, 200. Sí, eso sí. Ravioles de este tamaño, tipo azulejo. Parate para que te vea. Frío, además. Salsa de crema fría. Salsa mixta 400. No, es un lugar fantástico. Te decía, rinca Maguida y era lo mismo. ¿Apuestan o no? Ay, que malen. ¿Apuestan? Gallo. No, apuestan. Yo no puedo ver. ¡Apuestan o no! ¡Apuesto al que te creo! ¡Cobarde! ¡Apuesto al que te creo! ¡Cobarde! Te juro un café con leche que se llama Ay, que malen. Deja de jugar y perder. Ahora, no está, le pones un nombre que es mapuche y hace barenique. ¿Qué son? ¿Mapuche judío? ¿De dónde salieron? No puede ser, coherencia, hermano. Todas las cabañas en todos los lugares de la Argentina tienen nombres indígenas. Se le cortó la pinchila al indio de chiquito. Mi hermana tiene cabañas en Córdoba y tiene un nombre indígena, que no recuerdo. ¿Cuándo nos vas a invitar Rinca, a Maguida, tu hermana? Maguida tiene que ser porque Maguida es como hogar. ¿Me haces precio? Sí, ¿dónde está el nombre? Y es una cabaña, cara dura. Aparte señalaste. Sí, acabo de decir que es un señor que tiene cabañas y un restaurante. Mili, lo pone el cartel. Pedí café con leche para todo, para PBT. Busque acá fotos con cartel porque hay. Me pasaron un link acá en Twitter estaba y dice, hay que... Malem, y es exactamente esa foto. Ah, está mal pronunciado, ¿no? Claro. Son dos palabras, son dos palabras, punto. Son dos palabras. Parece muy lindo el lugar, ¿eh? Es un lugar hermoso. Ahí cuando no te alcanza para pagar, te dice, hay que Malem, ¿eh? Che, hablando de apuestas, hay buenas y malas noticias. Sí. ¿Vamos con la buena o con la mala? Sí. Ahí tenés el paticito. Lindo sí, lugar. Es un lugar hermoso. Podés comer ahí debajo de los árboles, no te lo garantizo en invierno. ¿A León Willis para el fin de semana? Mira, ahí es el lugar adentro, es muy chiquitito. Esto es todo el lugar, ahí muy adentro, lindo, con un hogar. Muy lindo. Recetas de la Bove. Ahí tenés, mira, Varenikes, Kreplag. Cocina Polonia. Sí, la cadena 1 ¿Viste? Sí. ¿Eh? Hoy nos rompieron el lop y es de la cadena, ¿o no? No, no hay musicales. No hay musicales. Ahí lo tenés. Chica la porción, ¿eh? Sí. No, Entregalarraba.com también ponen ahí. Los Varenikes es lo primero que te dicen que tenés que comprar. No puede perder, ¿eh? Es un muy, muy lindo lugar. Salud, campeones. Esos cositos también, que no me acuerdo cómo se llaman. Nillos. No puede cerrar. Divino. De papa, lo de queso es una mentira. Y, en general es así. Ahí tenés a Barani, que son geniales. Anda, Willis. ¿Se va tu mamá? Ah, ¿no va tu mamá o se va tu mamá? No, no, no. ¿Quién iba? ¿Vos con tu novia? Y mis suegros. Tus suegros. Bueno, lleva a tus suegros. Obvio, por supuesto. Invito yo. Lo frío que está para ponerla en los médanos, ¿eh? Te quiero ver. Te raspas todo. Vamos con Willis y series. Bueno, les vengo a hablar de una serie. Viste que cuando a veces te tiran una premisa de, bueno, trata de esto y esto, vos decís, uff, qué pelotazo. Porque si yo les digo que les vengo a hablar de una serie que se basa en el equipo de fútbol americano de un colegio secundario en un pueblito en Texas, ustedes van a decir, oh, pero una yanqueada adolescente con fiestas en casa, vasitos rojos, pie con mucha guita. Pero no. Friday Night Lights es la excepción a quizás la regla, pero no es una típica serie estadounidense, porque es mucho más cruda, porque en cierto punto es más realista y te muestra una parte de la vida estadounidense y una realidad en la que, como acá puede suceder con el fútbol, allá sucede con el fútbol americano, donde se convierte a pibes, a chicos, a adolescentes, en los dioses de una ciudad y en los ídolos de una ciudad, y cómo esa presión muchas veces les juega en contra a estos chicos que pretenden usar el deporte para salvarse, para darle una buena vida a su familia, puede ser. Ya estamos viendo el tráiler en Vorterix.com. La serie se centra en quien es el entrenador en jefe de este equipo de fútbol americano, de simplemente adolescentes. Ellos son los Dillon Panthers, porque Dillon es la ciudad donde transcurre todo. Es una ciudad en Texas. Veía lo que iba a pasar mañana, ¿no? ¿Cómo? Sí, otra serie. ¿Cómo se llamaba, Mili? Este veía el diario de mañana, entonces tenía que tratar de evitar accidentes y desgracias. El actor es Kyle Chandler. John Doe no era, ¿no? No, Doe era otra cosa. No. Ahora Mili lo está buscando, no me acuerdo cómo se llamaba la serie. Pero bueno, el actor es Kyle Chandler y precisamente personifica a el coach Eric Taylor. Coach Taylor, un genio, uno de los personajes que más recuerdo. Es una de mis series favoritas, lo aviso. Está, y a vos te gusta el fútbol americano, ¿no? Me encanta, soy uno de los pocos locos acá en este país que me gustan. Claro, es verdad, con Gallito estuvimos comentando el último Super Bowl. Acostumbrados a ver a River en fútbol americano, no saben qué ver. Lloré con el Super Bowl. A ver, se centra en la vida de este entrenador. Se le gastó la piola, ¿no? Por supuesto. La particularidad es que este equipo no es, viste, que también en muchas películas estadounidenses siempre se agarra un equipo que no tiene las de ganar. Que en realidad tiene jugadores que no saben, que no conocen nada del deporte y mágicamente en la final terminan ganando los pibes. No, los Panthers son un equipo candidato, son un equipo que tiene historia, que todos los ponen ahí arriba. Porque tienen buenos jugadores, porque es el orgullo de esa ciudad. Y, por ejemplo, vos ves que en el primer capítulo van y de la tele les van a hacer notas. Los pibes ya están en modo jugador profesional. Es difícil, les come mucho la cabeza. Pero, ¿qué sucede? En el primer capítulo, su jugador estrella, el mariscal de campo, Jason Street, quiere hacer un bloqueo, quiere hacer un tackle y termina cuadripléjico. Se llamaba la serie. El tipo recibía el diario de mañana. Early Edition. Qué bueno. No la conocía. Debe ser igual ya... Es vieja. Pero bueno, este muchacho queda por cuadripléjico. Él es uno de los tantos personajes de la serie. Pero digo, si bien se frustran un poco las posibilidades de este equipo, como que igual lo que me gustó es que cuando ellos ganan, cuando te muestran un partido ellos ganan, te lo esperabas, digo, es posible. Uh-huh. Todo tiene un corte realista. Obviamente que las historias de todos los pibes y de todos los jugadores y de todos los personajes son más que interesantes. Tenés casos de todo tipo, ningún personaje es cuadrado. Uno de los personajes principales también se llama Matt Saracen y es el personaje que tiene que reemplazar a este chico. Era el mariscal de campo suplente que, como si alguno ve fútbol americano, el negro no de, entra nunca. En Nicky Van Sunday. Claro. Que de pronto, Willie Beeman. Bueno, tiene cositas de Nicky Van Sunday. Hay una o sea, en realidad esto sale de una película que se basó en un libro. Friday Night Lights también la hizo el mismo director que después dijo, bueno, voy a hacer la serie. Claro. La había hecho, la película estaba ambientada en los 80s y esta es en la época actual. Pero bueno, este pibe, por ejemplo, es un pibe que de repente se ve con esta con esta noticia de que tiene que liderar un equipo, tiene que ser el jugador más importante. Pero ¿qué pasa? Es un pibe que no cambia, no empieza ahora de repente a ser popular, sigue con perfil bajo, tiene una vida de mierda porque su papá está en Irak, en la guerra, tiene que cuidar a su abuela. Es como, hay bastante pobreza, es crudo, no es la Estados Unidos a la que estamos acostumbrados. No está situada en una ciudad con muchos recursos económicos. Obviamente que hay alguno que otro que siempre... ¿Es una ciudad falsa? Sí, es ficticia. ¿Cómo se llama? Dillon. Sí, de Texas. Obviamente está el típico personaje de cualquier pueblucho sureño estadounidense, que es el tipo que tiene la concesionaria de autos, que en general es el que tiene más plata. Pero bueno, las temporadas se van transcurriendo. Obviamente que cuentan precisamente la temporada del equipo. En general termina con un partido más que importante, a veces por el campeonato, a veces no. En la mitad la serie sufre un cambio porque los pibes se egresan, digamos ya algunos, empiezan a jugar en las universidades. Está muy bueno porque te muestran toda la enfermedad que hay alrededor en Estados Unidos de los scouts que van a ver a los pibes que tienen 16 años, 17 como mucho, y ya les meten como fichas en la cabeza, che, si firmás para nosotros te podemos dar una casa, te podemos dar un auto. Ya hay una locura alrededor de esos chicos. Se hace una crítica en la serie y una de las frases que se dice, se convierten estos chicos en ídolos, en figuras de cartón, y después nadie piensa en ellos. Digo, con Funes Mori pasó igual. Ponele con Funes Mori pasa igual. Pero también hay situaciones en las que, por ejemplo, si el equipo pierde... El Genoa pues, ofrece suma millonaria para llevarse a Rogelio. Ya, empaquétenlo ya, lo mando yo al 6, lo llevo yo. Más de 6 millones de dólares. Por 4 sale. Ahí está Pasarela negociando en Europa. Oh, un saludo a Daniel Alberto. Pésimos actores en Friday Night Lights, dice acá el chabón, rubicito, blanquito, malísimo. Y me hizo acordar inmediatamente en Cris Morena y sus nuevos... Aliados televisivos. El otro día vi 7 segundos... Extraordinario. ...de las peores actuaciones de la historia de la televisión argentina. Brillante. Bueno. ¿Cómo pueden ser tan malos? Están progresando. Pero no digas así, están aprendiendo. Son casi tan nuevos. Gustos son gustos. Yo no coincido, me parece que los pibes actúan muy bien. Son pibes, no es que tampoco son chicos de 29 años haciendo de un adolescente. Están muy bien. Y bueno, como decía, se ven todos esos entramados. En la tercera temporada cambia, son otros los chicos, es otro equipo. Entonces como que tiene un quiebre. Son 5 temporadas, son todas geniales. La segunda aflojó un poquito. Ganó en su último año el Emmy al Mejor Actor. Kyle Chandler lo ganó, y también a Mejor Guión. Así que de la crítica es una de las series, o sea, es una de las series que más ama la crítica. Quizás porque nunca tuvo un éxito tan masivo, ¿no? Siempre se alaba a ese tipo de series. Si te gusta el deporte, no podés no verla. Y si no, yo creo que también te va a interesar. Tiene muchas más cosas y es mucho más de lo que parece. No piensen que es una serie adolescente más. ¿Estás viendo, Guasno, la de Facundo Arana? No, Farsantes. No. Farsantes. El otro día leí un artículo que hablaba sobre la actuación de Facundo Arana en Farsantes, uh-huh, que es un papel distinto para el nuevo, pero no logré discernir si estaba siendo irónico o si estaba celebrando la labor actoral de Facundo Arana. Mili levantó pulgar. No vi ni un minuto. No, dicen que es muy floja la actuación de Arana, porque dice que hace de malo, pero no le sale. Porque no le sale. Yo creo que si era... Era bueno del mundo, no puede ser malo. Era una ironía. Y bueno, pero entre los chiquitos de Cris Morena de ahora tenemos a los futuros Facundo Arana, Luciano Castro, Mariano Martínez, Nicolás Cabré, todos actorazos de raza. Que no sean Eric Greenberg, que queden en el camino, por favor. Facu es un genio. ¿En Farsantes trabaja Valenzuela? El... ¿Qué Valenzuela? ¿Manguera Valenzuela, no? ¿Manguera? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Manguera ahí, no? Está bien, porque hoy escuché que tiene que tener una escena complicada con Julio Chávez y que un requerimiento de Julio fue bañarte. Era un ironía, sí. Ah, lo que digo yo. Lo leí también. De Benjamín. Esa, Benja. Nicuña. Benja, no, Manguera. Pégate un duchín, Benja. Siempre me lo confundo. Pero no sé qué es el otro. ¿Roña? ¿El Roña Vicuña? Ese es Julito Píos. Un humo al pasar, soltó un humo al pasar con nombre y apellido. ¿Cuándo van a hablar de una serie que es un extraterrestre petizo que come gatos y vive con una familia humana? La mejor de todos los tiempos, señor. Con el mejor personaje de la historia, el señor Ogmonic. No, pero sin dudas, incluso yo que no, bueno, nací después de que salió Alf, es todo un símbolo. Está viendo una, mirá, te voy a dar un dato que habla muy de mi vejez. Sí. Cuando Alf estaba de moda, yo no la podía ver porque la pasaban en Canal 2 y no había cable y Canal 2 no llegaba a Ramos Mejía. Ah, perdón. Y no la podía ver. Con la papa arriba. Qué tristeza. Qué tristeza. Gracias a la gente de la Argentina por la merienda de hoy. Chequeé todavía que hay. ¿Pueden ser alfajorcitos sí, de maicena? Sí, sí, sí. Voy sí, a acabar sí con mi vida, no hay caso. Sanguchito. Voy a reventar. Palito de queso. Gracias a la Argentina en Facebook, es facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Series con Willis, vamos ahora a un poco de música. Nico Vega, este sí, loquito me lo había recomendado sí, Willis. Sí, bueno, porque en uno de los trailers de la serie está este tema, y la verdad me encanta, audio y video lo traje Nico Vega haciendo Pist.

Ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso Roquea la Apertura. ¡Doble o nada, sir! Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Roquea la apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. 5:10 de la tarde. Recién escuchábamos Bulls on Parade de Rage Against the Machine y abrimos entonces el concurso para que puedan remezclar la apertura. Está el micrositio ya en Vorterix.com. Van a ver que en donde dice micrositios está el loguito de Doble o Nada. Cliquean ahí y van al micrositio. Pueden bajar las pistas de la apertura, la original, y reversionarla. Pueden hacer lo que quieran con esa apertura. Entre todos los participantes que envíen esta pista a dobleonada@acion.com, vamos a sortear entradas para ver a Black Sabbath, remeras a elección de Vitalogy.com, ¿sí? Ahí podés elegir tu remera rockera, tus remeras rockeras en Vitalogy.com. No se venden al público, así que van a ser remeras exclusivas de ustedes. Sí se venden al por mayor, llamando al 011-4566-1905. No solo hay remeras, sino que también hay jeans, camisas, camperas y demás prendas de indumentaria. Y también vamos a regalarle a aquel que participe y que gane y que sea seleccionado. No solo van a sonar las aperturas en Doble o Nada, sino que vamos a sortear estos premios. Esto es para guitarristas o para bajistas o para músicos en realidad, porque pueden utilizar esta caja que se llama exactamente pedal board. Sí, es una especie de board, plataforma para poner pedales. Sí, tiene velcro. Si vos tenés pedales de guitarrista, los pegás acá. Los muchecitos. Muy prolijitos. Con su estuche para transportar, acá podés poner los pedales. Abrís el estuche, tenés esta plataforma que es de acero y tiene velcro. Acá pegás los pedales y te sirven para vos que sos músico, ¿no? Gracias a Alex Casis. También está la funda de guitarra que tengo acá atrás mío. Es para Gibson o para SG. Me parece que una Stratocaster no te va a quedar cómoda en ese estuche. Pero vamos a regalarte también ese estuche que está mostrando Gallo ahora, que Mariachi. Muy lindo, está... está recubierto adentro con esta felpita, ¿sí? De piel. Buenísimo. Afuera parece como si fuera cuero de serpiente, ¿sí? Rojito y negro. Una linda funda. Puedes ir al micrositio que está en vorterix.com y ganarte, entre otras cosas, remeras de Vitalogy, este estuche de guitarra, este estuche para pedales, para la pedalera, y entradas para ver a Black Sabbath, ¿sí? Entradas, dos entradas para ver a Black Sabbath el 6 de octubre con Megadeth en el Estadio Único de La Plata. Vas al micrositio, descargas las pistas y podés remezclarlas, remixarlas, reversionarlas, hacer lo que quieras. Tienen que durar lo mismo que dura la apertura, un minuto y pico, creo que es. Sí, y enviarla vía mail a dobleonada@acion.com. ¿La que gana va a sonar todo el año? ¿Va a ir rotando o no? Vamos a elegir algunas para ir rotándolas. Y van a sonar junto con la que hizo Gallo, la que hizo Oscar Bates desde Santiago del Estero y la original. Pueden hacer básicamente lo que quieran. Lo único que tiene que tener es la voz, la letra de la sí. apertura. Después abajo puede ser como hizo el Gallo, que usó bases de Skrillex remixadas. Como hizo la original William, que compuso todo. O como hizo Oscar. Exactamente, que también es todo, digamos, música tocada por él. Así que pueden hacer básicamente lo que quieran. Pero la letra no puede faltar. Aunque la procesen y le hagan lo que quieran. Van al micrositio, sí, en vorterix.com. Hagan un refresh si no lo encuentran, sí, porque acabamos de subirlo. Van a micrositios y acá lo estoy viendo. Doble o nada. Lo abro y ahí tienen las pistas para bajar. ¿Sí? Tienen además el mail dobleonada@acion.com. Está el micrositio, lo estoy viendo en este momento. Es más, para que vean que no les estoy mintiendo, pongan mi computadora en vortex.com, por favor. Y se van a dar cuenta que ya está el micrositio, es este. Arma tu propia apertura de doble o nada, remezclala, mezclala, agregale instrumentos, hacela de nuevo. Y nos mandás en un MP3 el resultado a doblonada@acion.com. Te llevas entradas para Sabbath, te llevas estos estuches y gentileza de Alex Casey's y te llevas remeras de Vitalogy a elección tuya. ¿Está bien? Arrancamos ahora, tienen tiempo, tranquilos, laburen en sus casas y empiecen a enviar sus trabajos a doblonada@acion.com. Qué bien que estás bailando ahí. Al colorado mueve igual, ¿eh? ¿Cómo? ¿Bailas bien? Patético. Yo soy... bestialmente Mate, horrible. No soy de quedarme en la mesa, ¿eh? O sea, amargo no. Salgo, no. Pero... pino. Mal bailarín, pero con fe. Sí, le pongo garra. Vos no bailas mucho, Gallo. Decí la verdad, te quedas en la mesa. No. El casamiento... ¿Salís? No, porque me duermo si me quedo en la mesa. Sí. Me cargo un tanquecito de alconafta primero, igual. Sí, sí. Ayuda. Si no, no te arranco ni loco. Ayudita. ¿Sabes una cosa, no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Salió el 23 hoy a la mañana. Salió el 23, se lo acabamos de decir, señor. Salió el 23. Ya te lo perdiste dos veces. Son 5 lucas que acabas de perder. Hay dos cosas. Una mala, que es que no ganamos porque estoy rodeado de absolutos miserables, que son ustedes. Tampoco juega solo, para. Ustedes. Y se comprueba que Tito es el tipo que más sabe de quiniela en el mundo. 5-6-2-3 a la cabeza en la Nacional Matutina. Una bestia. Todas las semanas es cierto. ¿A la noche qué hacemos? ¿Le jugamos el 23 o no? A la milla no repite. ¿Ves la duda? ¿Cómo no va a repetir si están todos adentro? Pero la chance que repitas es mínima. Tito te está ahí dando un bife en la cara. Así quiero decir una cosa. ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros? Que claro. No me lo explico todavía. ¿Cómo no? No. Para jugar se necesita plata. Jugá vos por 50. 50 pesos te di ayer. Ah, me lo gasté yo. Bueno, problema tuyo, usalo. Le hiciste perder a él una buena cantidad de dinero, sabelo. Fortuna perdí. Fortuna. Sabelo. Jugamos otros números. No, poníamos la de 50 pesos. ¿Seguís jugando los números que se te ocurren a vos? Este pibe es un loco. Completamente loco. Sigue empeñado en perder. ¿Querés que te muestre la foto del otro día? La del tiquecito. Pero una vez en la vida. Pará, vení 20 abajo. El señor viene acá, se toma el trabajo de estudiar, presentar su tablita, su sistema. Nos cuenta, nos guía, nos entretiene. Viene con una remera de YouTube, anteojos negros. Y vos jugás a otros números, no a los que te dice él. A los que a vos se te ocurren y perdés. ¿Sabés lo que sale el que dice el señor y vos perdés? Pero dos cifras. Pará, ¿sabés lo que dijo ahí afuera? ¿Sabés lo que dijo ahí afuera? Está todo bien, el tipo es un genio, sabe. Pero a mí no me gusta jugar a las dos cifras. Pues yo dos luquitas de mierda no quiero. Yo juego a las cuatro cifras, así me gano 35. Claro. ¿Cuánto ganaste? Cero. Nada, ¿cuánto perdiste? Nada. Era plata de gallo. Van al micrositio entonces en vortex.com. Sí, micrositios, ahí está, doblonada remezclan la apertura, tienen las pistas para bajarlas, hagan lo que quieran, nosotros después vamos a elegir las mejores y las vamos a poner al aire todos los días cuando empiece este programa. Seguimos con música en vivo en el Pepsi Music 2013, Pearl Jam haciendo Rear View Mirror. Time to hear men say. desesperó. Tanto escuchar, tanto decir, tanto destrozar. Tienes que ver lo que en tu alma sembró. Tanto penar, tanto reír, tanto despertar. Se podía matar o morir por algunos kilos de sal. En la actualidad, en cierto modo, también. ¿Cómo es eso? Paso a contarte. La sal es uno de los condimentos más populares y tradicionales de la cocina mundial y está presente en el ser humano desde épocas remotas. Primero como conservador de alimentos y luego añadida como condimento. Era tan importante que los reyes organizaban peligrosas expediciones a lugares remotos para conseguirla. Si hasta el vuelo de Cristóbal Colón terminó descubriendo América tratando de encontrar una nueva ruta hacia las Indias para, entre otras especias, encontrar la sal de la vida. Parece que la sal apareció en China en el 2700 a.C. La sacan del agua del mar y de las salinas. Cada gramo de sal contiene entre 40 y un 60% de sodio, esencial en el organismo para conseguir un buen nivel de hidratación. El problema reside en que el consumo excesivo de sodio está sobradamente identificado como factor de riesgo en el desarrollo de muchas enfermedades, como hipertensión arterial, accidente cerebrovascular e infarto. Mira, necesitamos por día 4 gramos de sal, pero los argentinos consumimos 12 gramos de sal por día. Mientras la OMS recomienda que las personas adultas no superen los 6 gramos por día, y si tenés presión alta, 2 gramos por día, que es más o menos lo que entra en un blister de un medicamento. Cuando en un determinado momento nos pasamos con la sal, al comer un sándwich de chorizo, un asadito o un pebete de jamón crudo, este exceso no trasciende de un modo inmediato nuestra salud. Debido a que en condiciones normales el superávit de sal es eliminado fácilmente por el organismo. Pero el consumo excesivo y prolongado genera retención de agua, con el consiguiente aumento de peso y con la exigencia planteada al corazón, hígado, riñones de manejar mayor volumen de líquido y trabajar por encima de sus posibilidades. Esto hace que aumente el riesgo de hipertensión arterial y provoca un empeoramiento de los síntomas asociados a enfermedades del corazón, hepáticas o renales. El gran desafío es cómo hacer para consumir menos sal, ya que un 70 y un 75% del sodio ingerido viene de los alimentos procesados. Es la llamada sal invisible. En mayor o menor medida, todo contiene sodio en forma natural. ¿Sabes cuáles son los alimentos que más sal tienen? El pan, los quesos, los fiambres, los caldos de cubitos, esa factura que te comes a la mañana además, todo tiene sal. Hasta el agua. Por ejemplo, Buenos Aires ronda 24 miligramos por litro. La sal es algo cultural. Los bosquimanos en África no consumen sal y no tienen presión alta. Escúchate esto. Si disminuimos en 3 gramos por día el consumo de sal, evitamos 45.000 muertes por año. Si lo pensás, no es tan difícil. Hacé como los exploradores de la antigüedad. Si querés vivir más, alejate lo que más puedas de la sal. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Comienzo espacio publicitario. Desafío Halls, un pasaje de ida a Londres y uno de vuelta desde Moscú. Tenés 11 días para atravesar Europa, salvo que alguna cosita te impida. ¿No será ese nuestro vuelo? Spasiva. No, dijo Spasiva. ¿Vos sos Spasiva? Yo no soy Spasiva. Ahí va, ahí se levantó uno. Ese es Spasiva, seguro. Sí, tiene cara de Spasiva, ¿eh? Ingresá a la fanpage de Halls Argentina y jugá por uno de los 4 viajes. Desafío Halls Londres-Moscú. Volver depende de vos. Halls, respirá y abrite a más. Promoción sin obligación de compra válida para la República Argentina desde el 10 del 6 de 2013 hasta el 31 del 7 de 2013. Consultar bases y condiciones en www.facebook.com/Argentina, caramelos duros. Hey, linda, dejá de ir al ciber a altas horas de la noche. Quédate chateando desde tu casa. Porque SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 5093 5000 o ingresá en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. Volaré, oh, oh, volaré, bo, bo, bo, bo. Si realmente querés volar, tenés que conocer la nueva notebook Toshiba con procesador Intel Core i7 de tercera generación. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. Morse. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en Argentina. Entre bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, Arquitectura con Sentido. Visitamos la Universidad Nacional de San Martín. Recorrimos sus espacios públicos y edificios de gran calidad. Impacto humano, la imagen satelital que revela las manchas urbanas del planeta. Arde la ciudad. Cómo afrontar el fenómeno isla de calor en las grandes urbes. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, Arquitectura y Ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Catupecu Machu en concierto. Presentando Madera Microchip. Jueves 29 de agosto en el Teatro Gran Rex. Catupecu Machu lleva su espectáculo Madera Microchip a la calle Corrientes. Entradas anticipadas por sistema Ticketek y en el teatro Catupecu Machu, cambiando la piel nuevamente en el Gran Rex. Park Music presenta Zumbadores en vivo, viernes 19 de julio, La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Zumbadores en vivo en La Trastienda Club. The Cash, el rock efectivo, venía a festejar sus 15 años de historia en una noche mágica. The Cash, sábado 13 de julio en The Roxy, Palermo, Hollywood, Niceto Vega 5542. Anticipadas por Ticketek, la banda más energética, la banda más efectiva. The Cash, 15 años, sábado 13 de julio en The Roxy, Palermo, Hollywood. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú: brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. Feliz Día del Amigo. El 19 y 20 de julio, vení a festejarlo al Roxy. Menús especiales para que disfrutes el mejor fin de semana del año. Te esperamos desde las 20 horas en The Roxy. Niceto Vega 5542. Palermo, Hollywood. Reservas al 5179-7257 o en www.theroxylife.com. Fin de espacio publicitario. Saben, este sábado 13 de julio, Portrix estará transmitiendo a La Vela Puerca en vivo y en directo desde Nueva York. Por eso, si querés ver el recital de La Vela Puerca desde una notebook Toshiba, sumate al concurso New York, New York, que hacemos en Portrix. Manda tu foto imitando la Estatua de la Libertad. La foto más bizarra o la más lograda va a ser seleccionada por el Dr. Arauz para salir en Tenemos Malas Noticias, y el que más preguntas conteste sobre La Vela Puerca se lleva la Toshiba. Para eso escriban a concurso BTX con B corta, concursobtx@acion.com, y manden la foto con todos sus datos a partir de este momento. Tienen tiempo hasta el jueves 11, hasta mañana. Tienen tiempo mañana. Hasta mañana. Los que participen se pueden ganar una notebook Toshiba. Para aquellos que siguen preguntando por Piedra que Late, a partir de mañana a las 9 de la mañana, Piedra que Late va a estar en Vortrex.com. Unos días. Va a estar unos días hasta el domingo, según dijo Mario. Va a haber un micrositio más en Vortrex.com para ver Piedra que Late cuando se te dé la gana. En Vortrex.com aprovecho para decirles que tienen la entrevista completa con Babasónicos, que pusimos al aire ayer. Y antes de ir al vendehumo, ¿vieron esto? Ayer lo iba a usar como noticia, pero como no encontré más fotos, no pude profundizar. Es furor, parece. ¡Ah, la vi! Es increíble. Son medias peludas para mujeres. Te pido que no. Son medias peludas para mujeres. En este momento estamos mostrando en Vortrex.com mierdas. Justamente. Medias peludas para mujeres. Son horrorosas. Son asquerosas. ¿Para qué? ¿Qué tipo de furor puede causar eso? No entiendo. Solo como mecanismo de autodefensa en alguna zona complicada. Pero está de pollera la chica, pero. Unas medias peludas, pero peludas, peludas, ¿eh? Son peludas, muy peludas. Yo no tengo esos pelos. Tipo la pierna, espalda de panza. Sí, una cosa. Una cosa así. Un impenetrable. Qué feo. ¿Tenés? Y chiquito. Dale. Haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Un hombre. Sí. ¿Solo? Sí. ¿Sabes que estoy contando los días? Bueno, estoy haciendo una vaquita para el mes que viene, que quiero comprar dólares a 6, ¿eh? Sí, estoy ahorrando yo también. Parece que se va a extender el plazo. Algo estaría fallando. Ay, chamuyo. Hay tiempo, chicos. Igual cada vez está más cerca el oficial de del Blue. Si no llega a 6, 5.50 estamos o menos, y 8.88 estaba viendo recién. ¿Y entonces? ¿Sabes que Héctor además tiene razón? Ayer Héctor, fuera del aire, dijo: mentira que no se pueden comprar dólares. Sí se pueden. Sí, a 8, claro, sí, bueno, está bien. Bueno, sí. Y tenés que llevar la guita a la cueva, bueno, un montón de cosas. Pero se puede. Hay libertad, señor. Medias raras. ¿Deportista? ¿Un señor? Fue. Fue deportista. Hoy es comentarista de televisión. ¿Sí? No. ¿No? ¿No? ¿Pero por qué pusiste esa carita? Sí. ¿De radio? Sí, pero... ¿Trabaja sí, en radio? Sí, tiene una columna... Tiene una columna. En un programa... ¿Que es técnico? No. No. Golfista. ¿Jugó al golf? ¿En serio? Futbolista. ¿Jugó al golf? No es futbolista. No, no, no. Comenta otro deporte. Estuvo vinculado... No, que ¿no? yo sepa, por lo menos no. Estuvo vinculado... Muy vinculado, recontra, super vinculado... ¿A qué? Al fútbol. Pero no era futbolista. No. ¿Era representante de jugadores? Never. ¿Era empresario? Wow. No. No, ¿Era empresario? No. ¿Era deportista, dijiste? O sea que jugaba a otro deporte. ¿Y por qué...? No me empecés a confundir. ¿Era deportista, sí o no? Y tenés que estar muy bien físicamente para hacer lo que... Para mí era un deportista, si bien... ¿Si bien? No se considera deporte lo que hacía, ¿o sí? ¿Traficaba cocaína? No, señor, un tipo de bien. Un tipo de bien. Pero bueno, ¿era conocido por ser deportista? ¿Era conocido...? No, por ser deportista. ¿Por ser empresario, por ser representante de futbolistas? Se llevaba ser... algo a la boca a cada rato. ¿Un cigarrillo? ¿Prostituto? Por señores, por favor. Opis. Estás en una sección seria. ¿Se llevaba a la boca...? Opis. ¿Cómo se verá el culo? ¿Se llevaba a la boca algo...? ¿Perdón? Pitos. ¿Un habano? Pitos. ¿Pitos? Bueno, un prostituto, señor. Es que no, no, mente podrida la tuya. Ah, era referee. Bien, mente podrida. Ahí está. ¿Fue funcionario? Que yo sepa. ¿Es de provincia o del interior o de acá? Creo que es del interior. ¿Lo apodaban con el sobrenombre de algún roedor, no? No. ¿No? Listo, listo, listo. Pregunta, pregunta. Mirá, tiene una particularidad. Conozco un ex referee y fue funcionario o es funcionario. Así que si no es ese... ¿Pero que echaba a todos? Sí. No, no, no, no. ¿Sobrenombre no, de no. algo comestible? Capaz que el nombre lo tengo, pero no tuvo la cara y no. No tuvo sobrenombre, un tipo muy serio. Eso ya sé. ¿Y qué, ¿Qué hizo? Dirigió un partido importante. Dos. Muy importante. Dos. ¿Y qué hizo antes? Está en una radio. ¿Está en una radio? ¿Como comentarista? Comentarista. ¿Columnista? Está conduciendo un poco también. ¿Pero habla de deportes? Sí, tiene una columna donde la gente le envía inquietudes acerca de las fechas de fútbol y él se desasna. También tendría otra sección. Pará, ¿es un columnista de un programa deportivo o de un programa No, un programa... De una revista, de un magazine. Un programa, sí. Un programa de interés general. Y él responde sobre deporte. Conducido por un... puta. En AM. FM. En FM. Y cometió el error... ¿Qué hizo? De dejarse el Facebook abierto. No me digas. No, te crees. ¿Qué la mujer sabe lo que es? La mujer. Y, aparentemente... Muchos oyentes le envían cositas, como me pueden mandar a mí o a vos al tweet, comentarios. Comentarios, inquietudes. Me gusta. ¿Sigue el Porque me gusta no en Facebook? Sí. ¿Por qué no hacen tal cosa? Pues claro, qué lindo tema pusiste hoy. Me gustó cómo trataste el descenso de Banfield, qué sé yo. ¿Y? Y muchos de los que le escriben, hombres. No le ¿Qué opinas del River de Ramón? No, me gustaría verte. Ay, oh, no. ¿Pero para qué? ¿Para charlar de reglamento? Él le dice a los hombres. Los hombres le dicen, ¿eh? Me gustaría verte, me gustaría encontrarte en tal lado. No, te pido. ¿Qué tal si no? ¿Y cómo saben? Pues se olvidó el Facebook abierto y lo vi. ¿Pero cómo saben que el señor acepta invitaciones de hombres? No, no sé si... Él está recibiendo. Ah, está recibiendo. ¿Está recibiendo o da? A algunos. Los ha ido a ver. Les contestaría. Escribirme a tal lado. Punto com. A tal otro. ¿Empieza con E? Sí. No, te pido que no lo arroben en Twitter. No sean boludos. No sean boludos. No sean boludos. Acabas de decirles, háganlo. No, háganme caso, boludo. No lo robo. El mail era con el pito en la boca @.com. Lo desconozco. ¿Se me borró en este momento? ¿Y qué pasó? Él responde y a veces ha tenido encuentros. O tendría, no sabemos. Bueno, la cagada de esto es que... ¿Pero qué pasa? ¿Tiene, abierto? No sé, ¿tiene familia el señor? No quita una cosa, no quita la otra. No tengo idea si tiene familia. No, sí, una cosa quita porque... Agrava, de malo. Agrava. No sé si agrava. ¿Por qué agrava? Porque tiene relaciones con otros hombres, agrava. ¿Y si tiene familia? Un poco sí. Y bueno, por eso te digo, si tenés familia, que si estás engañando a tu familia, depende si vos, si vos te manejás de acuerdo a esos preceptos. Pero si no, ¿qué? ¿No puedes tener relaciones con otros hombres? Sí. ¿Y entonces? Sexuales. Sí. Bueno, sí, sexuales. Completita. Estás muy abierto, PBT, hoy. ¿Pero qué pasa? ¿No estás a favor del matrimonio igualitario? Le ponemos un mensajito en Facebook, ¿querés? Le pasamos todo tu perfil. Yo no dije que me guste ese señor. Lo que estoy diciendo es que es libre de hacer lo que quiere. Lo acabas de decir. Me quedo con John Sykes cuando era joven. Con la chomita rosa, ¿no? Gente con cosas que están perfectas. Que está todo bien. Sí, no entiendo. No, pero no es ensuciar. Pero por algo estamos ensuciando. No es ensuciar. Estamos señalando con el dedo, simplemente. Claro, no entiendo. Pero yo... Si hubieran sido mujeres las que le escriben y él se encuentra, lo celebra, decía, mirá este campeón. Bueno, la sociedad es así, es cruel. Sí. Es cruel. El humor todavía es muy misógino y homofóbico. Claro. De todas maneras, esta sección está a favor de que haga cada uno lo que... Obviamente echaremos un manto de luz sobre el que lo haga. Pero no te olvides el Facebook abierto ni el celular arriba de la mesa. En el trabajo pasó. Es prolijo, hay que ser prolijo. No sabemos si tiene familia o no el señor. Yo para mí, sí. Te lo averiguo antes de las 6. Y entrar al Facebook seguro alguna foto de la familia puso. Es probable. Debe tener, porque es así como... Muy correcto, lo veo con familia. Bueno, me parece. A partir de ahora, para vos es un señor que parecía correcto, pero no, ahora ya no lo es. No. Es una gran la cagada que se olvidó el Facebook, nada más. Después él hace... Ah, vos decís eso, que claro, la boludez fue que se olvidó la página de su página en Facebook. Esa es la macana. Después hacer. Traficar lo que quieras. No es lo mismo. No es lo mismo gustar de hombres que traficar nada. Bueno, él lo pone en el mismo nivel. Yo vi tu Facebook. Para vos es un delito. No. Que quede claro, mira, te voy a decir así con todas las letras. Para Guasno Redín, ser homosexual es un crimen. Nunca dije eso. Está a la misma altura que traficar cocaína. Que los recontra van a full. ¿Tenés amigos gays? Tengo muchos amigos gays. Tengo muchos amigos gays. ¿En serio? Yo. Muy, muy divertidos. Absolutamente divertido. Yo siempre tenía uno también. Siempre acompañados de bellas mujeres. Lo que no entiendo es por qué los tocas con guantes. No, te juro. Y no compartís el mate con ellos. En lo más mínimo. Sí, mañana entenderás que, por ejemplo, Gallo es homosexual. ¿Vas a dejar de. Hola. De considerarlo? ¿Va a cambiar tu consideración hacia él? Dame un besito en la barba, vení. Me da un poquito de asco. Así, ya sin saberlo. Mirá que soy suave. Guasno, no, pero ¿por qué no me gusta él? ¿Por qué no me gusta él? Guasno considera que ser homosexual es un delito y le da asco. No te va a doler, Juanito. Eso es mentira. 10 minutos para las 6 de la tarde. Vende humo con Guasno. Un ex. Es un ex, ¿no? Sí. Árbitro de fútbol. Dejó su página de Facebook abierta y descubrieron sus secretos amorosos. ¿No? El delito. Zero Kill, la banda de Benito Cerati, el hijo de Gustavo, Automática Lunática. We'll be right back. el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con una celebración, corra a jugarle al 20. La fiesta. Cortado las piernas para bailar, ir en mi silla de ruedas a festejar. Ay, me duele festejar, me gusta igual, por el silencio del miedo de mi ciudad, ruidoso cuadro violento y desolado, por la memoria de antiguo carnaval. Parir con tensión, festejando. A festejar y me haga feo el espejo, me gusta igual, aunque pierda las neuronas, a festejar, y aunque a veces me juegue la libertad, aunque me sienta culpable, a festejar, y cuatro días fisure, me gusta igual, aunque pierda el equilibrio, a festejar, y me asuste el delirio. La fiesta fue otro servicio timbero de Doble o Nada. Era la versión recién de Me Duele Festejar, artística quinielera que tenemos, que estuvo preparando Mili. El árbitro podría haber dicho eso, ¿no? La fiesta, ¿qué número es? ¿El 20? No sabes nada de eso, ¿no? O sea, sí, algunos. ¿El 20 era? Sí, el 20. El 20 es la fiesta. Antes fue Zero Kill, la automática lunática. Yo el día que maté una rata, fue un domingo y el lunes salió la rata. Me lo comentaron y no me acuerdo qué número es, pero salió. 79, creo. Me parece, ¿no? Que 60 y algo era. Hay un oyente que jugó 2 pesos a la quiniela y ganó. 140. 140 ganás con 2. Claro. 79 es el ladrón. No te digo intentar hacerse millonario en una tarde como vos, pero 2 pesos para ganar 140. No, la inversión beneficio que te da es tremenda. Sí, pero por 140 pesos. Pero por eso yo no juego 2 cifras. 2 cifras tenés que agarrarlo por lo menos con... 1000. No, con 30 mangos. 89. 80. Y te ganás 2100 pesos. Pero está mal jugado, porque para eso pones... ¿Con 30 ganás 2000? Claro, pues a las 2 cifras, a la cabeza, te pagas 70 veces lo que vos apostaste. Uh-huh. Okay. ¿Entendés? O sea que si pongo 1000 pesos, gano 70.000 pesos. Claro, pero ya lo sabes. ¿Hay límite de cuánto puedes poner? No. ¿Puedo ir a ponerle un palo al 25? Yo creo que sí. ¿Tenés un palo? ¿Tenés un palo? ¿Vas a jugar hoy a los números de Héctor? 03, 13, 23. ¿Y lo voy a jugar solo? No, yo... ¿Qué tipo? Soy el único que di 50 mangos adelantado y jugás solo ahora. Hijo de puta. No me lo diste adelantado. Me debías 50 me debías pesos. Algo, yo te pagué, me y yo no tenía cambio. Te devuelvo 50 pesos mañana. Digo, tenelo a cuenta de las futuras quinielas. No, ya fue, Codini, ya fue. Ya estás afuera. ¿Ves cómo siempre hace la misma escena? ¿Te querés mudar? ¿No querés? No me siento. Un evita. Dale, payaso. ¿Para qué le vas a dar 100 pesos? Para toda la semana. Es previsor. Ahora te doy, sí. Agarrás ese y te vas a la máquina. ¿Sabes que no confían? Lo mismo hicieron cuando vos estabas de viaje con lo de Black Sabbath. Me mancharon cuando no jugaste. Cuando lo dejaste afuera de bus. Y le saqué yo todos los sobrecitos con la plata. Me enojé con vos por eso. Mañana te quiero poner en el sobre Tacataca, ¿eh? Nadie se acordó del pobre bus. Nadie. ¿Quién es? Sí, atendete. Es que está bien que no se acuerden de mí si yo no jugué. Yo no juego, no quiero jugar. Pero por lo menos si vos estás el jugador empedernido, jugá y ganá. Yo me hago el jugador de lo que a mí me gusta. No le lleves la contra al señor. Jugaste otros números y perdiste. El señor te dijo 23, salió el 23, perdiste. Yo a papá lo voy llevando a jugar 3 y 4 cifras. Vamos a modificar ese estatuto que llévalo vos por el peor camino. Sí, sí. Nos vamos, chicas. Quédense con el grupo de la muerte. Será hasta mañana. Están los que hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá. Para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20. El grupo de la muerte. Con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes. A la hora del deporte. En Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.